Now, the Riverdale Carnival presents the Archies. Take care of the kissing booth while we're singing, Sabrina. Okay, everybody, here we go with our new hit record, Sugar, Sugar. Sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, oh, sugar, sugar. Bueno, pues hasta que al fin, señores, después de casi un mes de atraso por causas varias y ajenas a nuestra voluntad, comenzamos el Changoleón Podcast número 312. 312, güey, ya se me había olvidado que queda tener tomar un micrófono y ponerme a hablar para hacer un podcast. ¿Qué onda? ¿Cómo es? Híjole, es que, oye, acuérdate que el abogado nos dijo que mantuviéramos eso al margen, ya sabes. Pero nosotros somos dueños de este proyecto, ¿verdad? También. Sí, o sea, es nuestra empresa. Ok. Los presento yo con todo el gusto del mundo, con toda la alegría, porque ya estamos juntos otra vez para grabar. Caray, vamos a empezar aquí por mi derecha, Ceci Vázquez, buenas noches. Ahí tenemos a un ladito a su señor esposo y a su pequeño hijito, que yo digo cariñosamente Cachetes, Miguel Jauregui y Leo. Ajá, exactamente. Tenemos ahí a un lado a Leslie Valenzuela. ¿Cómo estás, Leslie? Ya los extrañaba, perdón. Tenía que decirlo. Y Sergio, buenas noches. ¿Qué estamos viendo ahí? No es el mío, es el tuyo. Tu teléfono. Te está sonando Hangout, Search. A ver. Bueno, buenas noches. A ver, vamos a ponerte un momentito, por favor. Esto de la tecnología, como que... ¿Me escuchas? Un momentito, ¿eh? ¿Dónde está el speaker? El altavoz no lo encuentro. ¿Por qué te ríes? Porque así es Miguel. A ver, espérate. Es que tenemos acá en exclusiva... una llamada a nuestro amigo Charlie Nash, que está hoy con un amigo. Ahí te voy, Carlos Yadir. Sí. A ver, ya está, Charlie. Ya te tenemos el altavoz en el celular. ¿Qué onda? Bueno, bueno. Sí, yo te escucho. Franco, aquí me escucha. Sí, ¿qué onda? Pues a ver, Franco, te presento a la gente de Chacolón. Un saludo a todos. Pues no sé si quieren que Frank y yo hagamos nuestro jale por acá. Si quieren, estemos invitados unos programas para platicar unas cosas. Para platicar ciertas cuestiones, un momentito. Ok. Acá se está muriendo de risa. Pues es que acabamos de empezar a grabar el podcast Changoleón. Yo creo que aquí es donde es el verdadero principio. Preséntense, por favor, jóvenes. Ustedes que están de aquel lado del celular. Tenemos conectados, los tenemos en altavoz. A ver qué tal se graba, ¿ok? Sí, sí. Te voy a presentar para la audiencia de Chacoleón. Ok, muchas gracias, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Frankie de Frankie Mapache. Estamos aquí invitados un rato, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está la cosa allá en, no sé, en el DF, no sé? Eso. Y nosotros estamos acá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Chingado, si yo quiero ir a Chihuahua a echarme unos bichos tacos de bonita de pavo, pero. Más bien serán unas tortitas. Unas tortas, deliciosas tortas. Sí. Cuando quieras, Charlie. Te llevamos con un. Tú vas a pegar a los tristes. Ah, todos juntos. Okay. Ay, mira, ahorita ahí me los llevo a la Arena Calaca, que es la. Es propiedad de del Tubi, mejor conocido para ustedes como el ¿cómo se llama este cabrón? Un luchador muy famoso aquí en Juárez. Ahorita se acuerda el Chubi, no se preocupe. Escuché un bebé por ahí atrás, el bebé también quiere platicar, pero una vez. Tenemos dos bebés. Es como Juno en la película de sí. Ahora sí. Ahora sí, te digo, Charlie, ahorita me los llevo a la Arena Calaca, propiedad del Pagano, para que ahí van algunas luchas locales. Sí, claro que sí. Sí, sí, sí, exactamente, precisamente. Nomás que antes lo conocíamos a él como el Tubi. Sí. Aquí es una zona libre de mentadas, no te preocupes. Ah, bueno. Sí. Pues nada, no sé si Franco, si el stand de Chamoleón me permitan, va a salir a la luz, estamos platicando antes de entrar al aire. Hay mucha gente que me está preguntando qué onda con los videos que acabo de subir a la página de Facebook. ¿Lo podemos platicar 5 minutos o nos pasamos otra cosa? Adelante. La cuestión es la siguiente, hace unas semanas yo estaba tranquilamente en la casa de todos ustedes y estaba descansando con mi familia, dedicando de mi calidad. Y de repente me llega un mensaje de un pendejo que viene de que se hace llamar Enrique Tobar o algo así, Rigoberto Tobar. Y tiene de perfil un Photoshop de este actor muy bueno que salió en la serie del Cielo Puede Esperar, una excelente serie ochentera. Y obviamente le pone el cabello de Rigoberto Tobar. Ese güey es adorador de Marvel, llamado Ori. Hay unos capítulos de pantalla que no se publican, en las cuales, de hecho, si me lo tiene la gente de Chacoleo, se lo voy a mandar ahorita por WhatsApp, o por inbox, o por lo que sea, se los voy a mandar. Donde este güey me dice que es un bodhisattva, que prácticamente es un ser iluminado, que es el protector espiritual de toda la gente de Camus, y que va a estar pendiente de todo lo que yo haga y demás. Yo sí hago buscar estas capturas y lo mando mucho chingado. Porque hay una parte donde dice, claro, yo soy un bodhisattva, soy un poquito de budismo, así que no conozco mucho, pero soy un poquito. O sea, para la gente que me está escuchando, dice que me vas a escuchar querido Bori, no voy a decir tu nombre, pero que voy a decir a continuación, pero no seas pendejo, para ser bodhisattva, y te lo prometo porque mi mejor amigo japonés que vive en el mundo, espero tenerlo lo más pronto, es budista, tiene muchos años estudiando, y créeme, para llegar a ese grado de iluminación como un japonés de sabiduría, tienes que pasar años, hay gente que pasa una vida, toda una vida practicando el budismo y las enseñanzas del maestro de Rinchen Kishori. Tengo que adelantar trabajo y pues que trabajen. No papeleo, volviéndole a la torta y a la coca, bueno, la Coca-Cola y demás. Y de repente un cuate me mandó unas capturas de pantalla donde en el blog de Modelo Enmascarado, este pendejo del body empieza a decir que yo le di cierta información y empieza a publicar luego como anónimo, y ahí amarrando la baja, y se me empieza a venir una avalancha de mensajes diciendo que soy el body, que soy el infiltrado. Otros que ya me conocen me dicen que por qué no le paso a su madre. Le quiero mandar un saludo a un amigo que va a estar con nosotros en programa futuro, no quiero decir su nombre también para que no le empiecen a trolear, porque de eso no se trata, es un gran amigo que ha pasado por mucho para lograr ese éxito que ha tenido el anime Studios, pero me confirma que en efecto este güey sí existe, no es una puerta calcetín como le llaman de Oscar, de Oscar González, no digo de Camatron. Obviamente bueno, me empieza a acosar también este güey vía cibernética, empieza a difamarme. La gente que no me conoce, bueno, en un momento voy a hacer un documental sobre los oscuros secretos del grupo editorial. De hecho, parte de vaya, para poder llevar a cabo ese documental, tengo que subir la computadora porque actualmente pues tengo otros gastos, ¿no? Porque, bueno, tengo otros gastos que los que son cabeza de familia sabrán que pues, uno tiene que tener prioridades, ¿no? ¿Me explico? Sí, sí. En ese sentido, perdón, ¿me decías? No, continúa, por favor. Correcto. Sin embargo, voy a subir este proyecto a Fondeadora porque, bueno, también tengo lo de mi libro y otras cosas que quiero hacer, que voy a subir a Fondeadora. Parte de esto, los que no sepan, bueno, yo tengo a dos personas cercanas a mí que son abogados, abogados titulados por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que me están asesorando para decirme, ¿sabes qué? Esto no lo saques, esto sí sácalo, con esto puedes tener problemas legales, espérate. Entonces sí cuento yo con lo que le llaman los amantes del crujipollo de satélite, el aparato legal. Yo sí tengo cómo contratar los servicios de estas dos personas. Inclusive hasta no creo que me cobren, porque son personas cercanas. Me comunico con uno de ellos, me dicen, ¿sabes qué? Esto se puede llevar por dos vías, que es la vía civil, porque esta persona te está difamando. Como tal, bueno, en la Ciudad de México la difamación y el daño moral ya no está tipificado como un delito, pero como tú estás residiendo fuera de la Ciudad de México, sí se puede llevar a cabo por la vía civil. Además del acoso cibernético que te está dando, eso como tal, bueno, más aparte llamadas que me han estado haciendo de números desconocidos y demás, se puede llevar también por la vía penal, entonces podemos llevarlo por las dos vías. Sin embargo, en esta semana yo todavía no sé si voy a cambiar mi lugar de residencia. Va a ser en el Bajío, eso no hay duda. Digo, yo soy originario de la Ciudad de México, pero bueno, mi empresa me pide que esté aquí. Y no sé si voy a estar en Guadalajara, si voy a estar en Querétaro, si voy a estar en Guanajuato, o si me van a mandar a San Luis Potosí, que estaría muy chido, porque por fin se me haría conocer a Franco, de Frankie Mapache en vivo, que tenemos ahí un pendiente, un maratón de 8 horas continuas en el canal de Frankie Mapache. 8 horas, ahí pendiente. Como tal, bueno, pues yo no puedo hacer eso porque si yo hago la demanda donde estoy en este momento y me transfieren a otra ciudad, pues están de acuerdo conmigo en que no le voy a poder dar el seguimiento que se necesita. Entonces, el hecho es que me espere a que me coloquen en la ciudad donde me vayan a colocar para yo después ir a levantar el acta de declaración de hechos como tal y le llegue este güey a su domicilio, ya sea en México. Bueno, el güey dice que vive en Miami, yo no creo, pero él tiene un domicilio en México. Ya me pasaron la dirección, entonces le va a llegar, le tiene que llegar un citatorio para conciliar entre ambas partes. Yo les apuesto, es más, yo les apuesto que en cuanto le llegue un citatorio a este cabrón, hasta la pinche regla le va a bajar. Qué porque bueno. Todos sabemos que lo está haciendo porque el güey quiere con Mariana, pero Mariana lo tiene en la friendzone, a lo mejor Oscar lo mandó también para andar ahí metiendo cizaña. Entonces, para la gente que escuche este audio, yo no me escondo. La gente me conoce, tengo una entrevista con el baterista de Moenia, salgo platicando con él. La gente que me conoce cuando voy a Querétaro, cuando voy a la Ciudad de México, de donde soy originario, sabe los lugares que siempre acostumbro. Algún bar, alguna tienda de cómics, algún restaurante, me gusta ir a comer a buenos lugares. ¿Saben dónde estoy? ¿Saben mi número de teléfono? Me pueden contactar a la hora que sea. No les tengo miedo. ¿Tienen algo? Aquí los espero. neta, no, no les tengo miedo. Entonces, el ultimátum que se le soltó a esta persona el día de hoy, a través de mis redes sociales, excepto YouTube, porque bueno, para YouTube tengo preparado algo para mañana, fue que hoy estamos a sábado 5 de noviembre del año 2016. Yo me entero de esta noticia a la 1 de la tarde, las 13 horas con 33 minutos, y como bien lo dije, si para el día de mañana, para el día de mañana domingo, a las 13 horas con 33 minutos, el señor no ha bajado todas sus pendejadas, yo voy a proceder legalmente. Y no sé si me permitan ustedes en confianza pasarles el audio, bueno, poner aquí a todo volumen el audio de este audio que subí. ¿Me lo permiten? Sí, dale, dale. Dale, adelante. Adelante, perfecto. Ahí estás, Franco, ¿no te los has perdido? No, aquí estoy. Aquí está, ok. A ver, ustedes me dicen si se escucha, ¿eh? Ahí va. Adelante. Perfecto, 1, 2, 3 y corriendo, adelante. Hola, ¿qué tal a todos amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Yo soy su amigo Charlie del diario de Charlie y les deseo un excelente sábado. Y bueno, voy a subir este video bastante rápido porque bueno, es una situación que me molesta y bueno, se van a tomar cartas en el asunto, y al hablar de cartas en el asunto estoy hablando de ya una cuestión legal. Como muchos de ustedes que me han estado siguiendo a través de redes sociales pudieron darse cuenta, y si no lo saben, bueno, me pueden mandar ahí algún inbox y les paso las capturas de pantalla que hice públicas. Una persona, bueno, no voy a decir el nombre, no voy a decir su lugar de residencia porque me están pidiendo que no lo diga para no entorpecer pues cualquier tipo de proceso legal que se lleve en contra de esta persona. Se hace llamar El Body. De hecho, es muy conocido en redes sociales, sobre todo en algunos blogs de cómics. El señor está pues diciendo que yo le doy cierto tipo de información y demás, obviamente de forma tan cobarde como siempre ha sido él, escudándose a través de perfiles falsos. Se niega a decir qué tipo de información. Yo solamente quiero que sepas, mi querido Body, que sé quién eres. De hecho, amigos tuyos, o ex amigos tuyos más bien, me han dado tu nombre, me han dicho tu edad, me han dicho dónde vives, y por consejo de mi abogado, además de que pues tengo algo que tú y tus compañeros no tienen, que es ética, no voy a decir el nombre, no voy a revelar esos datos porque obviamente pueden entorpecer lo que tus amigos que comen curjipollo llaman el aparato legal. Por mi parte, yo estoy dando ya por cerrado el tema. De hecho, el tema ya lo doy por cerrado. Actualmente me estoy enfocando en el documental de Grupo Editorial Vid. Y lo único que te puedo decir es que si a partir de este momento, que son las 13 horas con 33 minutos del día 5 de noviembre del año 2016, si para el día de mañana a esta misma hora no has bajado esa información que es falsa, prepárate, porque de verdad voy a hacer uso de los recursos que tengo, porque yo sí tengo para contratar un abogado. Entonces, por favor, quita todas esas tonterías. Esa es la primera y única advertencia que te doy. Gracias a todos por escuchar, tengan buen fin de semana y estaremos en contacto. Gracias. ¡Qué bueno, Charlie! ¡Qué bueno! ¡A todo dar! Gracias. Y bueno, yo voy con esto para adelante. Acabo de hablar con mi familia, y ellos están obviamente a favor de esta situación, y bueno, pues a topar con pared. Entonces, no sé si me quieren hacer alguna pregunta antes de pasar con alguna pregunta que le quieran hacer a Franco sobre lo que está sucediendo de los fraudes de lucha libre en San Luis Potosí, y bueno, antes de pasar con Franco para darle la atención que él se merece, no sé si tengan alguna pregunta que quieran hacerme sobre el tema, ya para pasar directamente con mi compañero de mil batallas. Mira, pues no pregunta, pero sí comentario, Charlie. Qué bueno que te animaste a ponerle un ultimátum a este dude para que ya le vaya bajando, ¿no? Yo generalmente cuando tengo chance que leo ahí la página de Instituto Kubert, ese tipo siempre está pues ahí profesando con el budismo, con la tranquilidad, pero está bien que le pongas ahí su estatequito para que ya ahí te deje en paz. No, aparte el güey no es budista, créeme. Esto se lo pasé a uno de mis mejores amigos que es budista, y me dice que no es budismo, es un pendejo el güey. O sea, No, es un chavo, yo me imagino que Oscar le prometió la mano de Mariana si era su guardián, entre comillas, su troll en internet, y por eso está ahí el güey. Pero si a Mariana no la dejan tener novio, llora con las películas, pues te imaginas, pobre de ese güey, la neta lo conozco, o tengo entendido que los chicos de No Creo en Karmatron, que les mando un fuerte abrazo a Caifás y a Amado. Sí, sí, un saludote, sí, saludote, a los queremos, condenadotes. Los que, a pesar de todo, me vuelvo a disculpar, señores, ya, pero bueno, se les quiere y bueno, ¿qué les puedo decir? Nuevamente, mis respetos para... Son chavos súper talentosos y mis respetos como sí. Seres humanos. Oye, Charlie, fíjate que una cosa que me da mucha risa, bueno, es de que la manera en que comentan los audios de acá del programa de estos camaradas... me da mucha risa, o sea, que yo en mi sano juicio no podía chutarme 3 horas de programa, pero escuchando a Caifás y Amado, no manches, se me va de volar el tiempo y no, en serio, que yo si tuviera una medalla, aunque sea de chocolate, se las entregaba a los dos, y mira, toma tu medalla de chocolate para ti, y del chocolate para ti, pero del bueno, del suizo, para felicitarlos por la labor tan, tan brava que se avientan. Oye, sí, güey, imagínate, ¿no? Hay que hacer la cooperacha, aunque sea unas pinches paletas payaso, les mandamos ahí, unas cajas. Pero no de payaso algo. Feliz, no payaso triste, ¿eh? Ahí cuando pongan su Patreon. No, pues a ver si ya algún día se nos hace hacer un crossover entre los tres, entre Changoleón, entre el diario de Charlie, entre los cuatro, el diario de Charlie, Frankie Mapache y No Creo en Karmatron y... Puta madre, se va a descontrolar esto. Y bueno, nos lo echamos. Nada más que me voy a quedar un poquito callado. No vaya a ser que luego los fans de ese canal digan: no mames, hablas un chingo, güey. Pues sí, hablo un chingo porque soy pinche perico. Pero bueno, oye, Charlie, ¿qué pasó? Oye, ya para ir cerrando ese tema, ahorita tú y Frankie van a tener un programa en vivo, ¿no? Están a punto de... ¿Dónde los pueden escuchar para ir dejando la información aquí? Franco, los micrófonos son tuyos, hermano. Nosotros vamos a estar en el canal de Frankie Mapache. Si lo buscan en YouTube, pueden buscarlo en mi página, en mi perfil de Facebook personal. Porque, bueno, ahí me enseñaron a dar la cara. Entonces, cualquier cosa de mi perfil personal, ahí estamos. Estoy como Dimitri. Si no, a través del diario de Charlie, también estaremos compartiendo los enlaces para esto que vamos a platicar. Vamos a hablar un poquito sobre esto nuevo que está saliendo, más bien que salió de los Power Rangers, el tráiler. Vamos a hacer una reflexión sobre cómo ha cambiado todo esto. Un poquito de un nuevo personaje que acaba de salir en AAA hoy, justo lo vi en televisión debutar. Y quiero mencionar un poco de eso y veamos qué más se nos ocurre. Oye, Franco, bueno, habla Jesús de aquí, Ochuy, de Changoleón. Qué bueno, qué chido poder hablar contigo, mi Franco. Te quería preguntar, mira, tengo aquí una sección de deportes que se llama Deporte Chuy. Son 2 minutos de deportes. Yo casi siempre hablo de fútbol, pero son de deportes. No seas gacho, si me podías hablar del caso de la lucha libre aquí en San Luis Potosí, ¿qué está pasando? Pues fíjate que van varias veces, más bien se dieron 2 casos, 3 casos, yo los platicaba con Charles hace poquito, que hubo un evento en el que prometieron, en el que iba a ir el Cibernético, es una empresa de aquí de San Luis Potosí, no voy a decir nombres ni nada. Ajá, adelante. Si me estás escuchando, ellos saben quiénes son. Y ellos prometieron que iba a asistir el Cibernético a una función, a una firma de autógrafos de un restaurante de aquí y a un evento en Salinas, que es un municipio no como a media hora de aquí, sigue siendo aquí mismo. Cosa que pasa aquí muy rara es que no se presenta el Cibernético a la función a la firma de autógrafos, ni a la función en Salinas, y lo que hacen ellos es que meten una botarga de Psycho Clown. Pero le enseñé el video a Charlie, porque incluso los de Promociones Juniors lo compartieron, y les mando un saludo porque ellos son las personas que sí tienen trato oficial con AAA y ellos siempre traen los eventos de AAA aquí. Uh-huh. Y nos compartieron argumentando esto, cómo es posible que programen a Psycho Clown en una lucha de independientes con los Hispano Rockers, con el hijo de la Alebrije, sabiendo que él está de parte de AAA y que para que les dé permiso de lucha fuera de AAA está muy difícil. Ok. Y esto fue lo que hicieron. Órale. Y luego que pasaremos el video de las que saqué, me gustaría que Charlie nos dijera qué tal estaba ese Psycho Clown, Charlie, que estaba, se ve en el video de la función de Salinas. Puta, mira, pon al Body con una máscara de payaso a hacer marometas y ese es el Psycho Clown. Ah, no manches. Me cae de madre, güey. Me cae de madre. Sí, ese lo hubo. Otro que hubo es que, bueno, en mi perfil personal tengo agregados a varios luchadores de talla, de talla internacional, talla nacional, algunos por ahí. El otro día iba a haber me parece que apenas, no sé, creo que es el 13. Va a haber un evento aquí también donde venía programado el Charlie Manson. Él ahorita está como Thiago Rey, algo así. Tiene un concepto ya un poquito más tirándole a lo cuchón, ¿no? Ya no anda como mi Charlie Manson, sale con cadenas, sale peinadito, con lentes oscuros. Pero sin embargo, no le quita que es bueno. Total, estaba dando scroll, incluso le pasé una captura de pantalla a Charlie y él sale comentando que no se va a presentar. ¿Por qué? Porque él hace como 15 días se presentó en una arena local de aquí en San Luis, le trajeron de contratación. Okay. Y la persona que lo quería traer triunfo grande le condicionó y le dijo que si se presentaba en otro lado, no le iba a pagar la misma cantidad que si estaba con él. Obviamente el ex Charlie Manson se molestó porque él como luchador independiente pues no le pueden hacer eso. Exacto. Él nada más tenía que cobrar su garantía y presentarse. Él cobrando su garantía por presentarse, pagando su garantía por presentar donde tú lo lleves. Entonces, okay. Y él dijo que como que una disculpa muy atenta al público San Luis que no iba a estar por esto que pasó. Que le habían dicho, si tú te presentas en otro lado, te pago, no te pago igual, no te presentas en otro lado y nomás conmigo te pago más. Y obviamente se molestó y terminó el contrato. Esto fue uno de los promotores de aquí. Que híjole, si yo mejor tras el micrófono luego les platico quién está aquí y qué todo eso, porque decir eso aire es peligroso. Órale, no, qué buena info me pasas. No les ha tocado por allá, ya por último, ni un flanco Charlie, que en algunas funciones de independientes les mandan clones de luchadores. Claro, sí, además. Aunque todavía no paramos con los clones, Sí, no, claro. Mira, vas tú primero, Franco, porque tú eres más mesurado y ya ves que yo me voy como hilo de media. Mejor vas tú primero. No, que sí sucede esto de Psycho Clown. Bueno, yo no estuve, pero sí me la supe. Incluso está el video de internet que lo prueba. Tengo algunas capturas donde se ve precisamente que no tiene ni el cuerpo ni nada de lo que es de el Psycho Clown original. Y pasa mucho, ¿sabes con quiénes? Con estos de, con todos los máscaras sagradas, con todos estos cuates, son los que es muy común que los traigan como clones. Incluso Charlie me comentó que había, me parece que un clon de Wagner o algo así, que se presentaba así como el otro Wagner o algo así, me comentaba de Charlie. Sí, mira, ahí les va la historia. Ahí les va como tal. Hace algunos años, no tantos, cuando, bueno, estaba el boom del místico, que lo que platicábamos la última vez, Franco y un servidor, en una charla entre amigos, era que el místico, hubo tres cabrones que se hacían presentar como los clones, y eran güeyes que llenaban. Había uno que se hacía llamar The Wagner 2, que él abiertamente decía que era un clon. Estaba el imitador del Santo, que de hecho él subía con un físico muy parecido al del Santo. Se dice, se habla, se rumorea que era la Super Parca, que por aquellos entonces lo acababa de desenmascarar en Tijuana el hijo del Santo en una lucha bien cabrona, que de hecho, si no mal recuerdo, hasta fue pago por evento en Fox. Posteriormente también se presentaba como el Místico 2.0, un chavo que se presentaba también como el Místico original en Estados Unidos. Entonces ellos eran como que tercia, y luego también andaba cada quien por su parte, pero abiertamente ellos decían que eran clones, hasta que tengo entendido que, bueno, como siempre, el hijo del Santo fue el que metió demanda y ya pues se paró la bronca. De Wagner 2 ya no lo quisieron contratar también, porque bueno, se habla que el doctor Wagner le partió la madre a uno de los promotores y a partir de eso ya le bajaron de huevos algunos, y el imitador del Místico se fue. Que dicen que el imitador del Místico venía de la misma escuela, de una escuela que, si no mal recuerdo, tenía L.A. Park allá, o tiene todavía en Monterrey. Eso es lo que está pasando, pero eso es lo que pasaba en aquel entonces. Pero es como tal, o sea, al menos ese fue el único caso de botargas que sí dijeron, sí, somos botargas, o sea, somos imitadores, ¿cuál es el pedo? Pero sí se da mucho. En el Estado de México ni se diga, como bien dice Franco, hay muchos imitadores de Alebrije, que ahora creo que está como... ¿Cómo se llama Alebrije actualmente? Cráneo, ¿no? Tú me habías dicho, Cráneo. ¿Cómo? Ándale, Cráneo. Creo que Cráneo es el personaje original y el Elige se lo dieron después. Se, así es, se lo dieron. Como el Elige en funciones no televisadas, algo así tienen el problema con eso. Porque la Liga es como Cráneo. Exactamente. También llevan como botarga a la parca negra. Han llevado como ha habido también botargas de Dr. Wagner. Me tocó ver a mí el colmo llevar a los Vipers, a los no a los originales, porque debería estar ahí Micho el Millonario, ¿no? Ajá. El que actualmente es Psicosis. Pues hay como 5 Psicosis en toda la República, ¿no? Porque ¿cómo es posible que Psicosis se presente en la Arena de la Nueva Aragón? Que por cierto, un saludo a mis excompañeros de la Arena de la Nueva Aragón, donde yo llegué a luchar y entrenar un par de veces ahí, allá en Ecatepec, Estado de México, y 2 horas más tarde se esté presentando en satélite Naucalpan. O sea, no puedes por el tiempo, porque tú sabes que cuando, bueno, Franco que sigue en activo y un servidor que ya está retirado, hasta dentro de poco que voy a regresar y por ahí les voy a dar la primicia ahorita, sabemos que por lo regular tú tienes que estar mínimo 3 horas antes del evento, mínimo, seas calientalonas, seas lo que le llaman en Estados Unidos el Mike Carter, o sea el de medio cartel, seas estelarista, tú tienes que estar por lo menos con 3 horas de anticipación, porque si no te estás jugando lo que te está pagando el promotor. Entonces, es ilógico. ¿Cuánto puede durar una lucha de Psicosis? ¿Unos 20 minutos? Sí, a lo mucho. Sí, punto, 20 minutos. Te bajas en chinga, te metes a tu carro o camioneta y por mira, es domingo, por lo regular, el tráfico está luego de la chingada. No llegas en 2 horas a satélite desde el Ecatepec. No llegas. O sea, y aparte te das cuenta porque las fotos de los tatuajes son tipo... O te das cuenta que los tatuajes son de esos hechos al... ¿Cómo se llama? De esos hechos con Jena. O sea, hay muchas botargas. Ese es el gran problema. Lo decía el hijo del cierto, que por cierto me bloqueó de su cuenta. Bueno, yo nada más puedo ver, ya no puedo opinar, ya que le dije que no fuera posible que fuera tan hipócrita de ir al velorio de Rob Mayo y se llevara a su propio fotógrafo para que sacara fotos y la publicara en la página. Soy muy buena persona, le voy a dar el pésame al señor padre, ¿no? Al perro. Yo le hice el comentario y pues nada más ya me quitó la puta. Bueno, me bloqueó y ya no puedo ver más que lo que necesita, pero no lo puedo comentar. Entonces pasa lo mismo. Neta, el hijo del santo decía, por eso tiene que hacer un sindicato de luchadores. Se ha intentado AAA, lo ha evitado a más no poder. Cuando está cuenta Guerrera tiene un problema, porque al igual que al hijo no le pagaron nada más y les ganó una demanda de muchísimos años. Fuerza Guerrera trataron más en venganza golpearon a su hijo, que creo que le rompieron una pierna, algo así, no más. Ahora dicen varios meses a Octavio, bueno, le quitaron el nombre, le robaron también, creo que bueno, ni siquiera una liquidación, porque recordamos que oye, mi Charlie, te estás la transmisión se está poniendo ahí medio malona. Ya nada más para terminar. Sí. En efecto, bueno, sí se necesita hacer un sindicato, pero AAA ha sido de las empresas que al contrario, ¿no? Siempre se han vengado físicamente, te digo, es lo que ha pasado y lo que le pasó hace poco a Octagón con Flamita, ¿no? Que le pusieron a Octagón Junior. Entonces, esto va a seguir pasando. ¿Qué nos comentabas algo, Franco? Fue a Jack Evans el que habló mal de AAA, que dijo después de que corrió la cona, ¿no? Platícanos un poco. Oye, Charlie Franco, y no lo dijo por mala intención, sería que lo estaba diciendo normal, porque su opinión fue que él, que lo personal, la parte ha sido luchadores con los que se ha medido en su vida, pero que la gente lo quiere porque es carismático. Y a todo esto, el hijo de Tirantes y la parte remetieron contra él, y acabó en malos términos y lo quitaron del evento de Japón. Incluso eso fue unos días antes de cuando fuera el evento aquí, en lugar de ya que nos mandaron a Angélico. ¿Sí? Así pasa, y andan diciendo que es posible que lo quieran de regreso o algo, pero no creo por lo que está pasando. Y lo que decíamos Charlie y yo es que es posible que haya sido un chivo expiatorio para que vean lo que les pasa a los que hablan mal de AAA estando en la empresa. No, es que los Peña, desgraciadamente los Peña han sido un cáncer ahorita en la a la lucha libre, ¿eh? Pero bueno, pues algo más que quieran agregar, muchachos. Pues mira, por mi parte yo voy a seguir activo. Yo sé que empecé a mamar que ya no voy a subir videos. No, no es que me retire de YouTube, lo que pasa es que me tengo que dar un break porque mi computadora no la mandé a arreglar, entonces si no, pues ya tendré que comprar otra en el Buen Fin, ¿verdad? Pero espero el día de mañana subir un video un poquito más elaborado a mi canal. No me voy del todo. Dentro de poco ya estarán, ya tendrán noticias de un servidor. Está el reto para volverme a poner en forma y subirme al ring otra vez, volverme a poner el traje para pelear en San Luis Potosí. Estamos peleando que nos den el permiso en la comisión de allá en San Luis Potosí. Muy a padre, y eso lo quiero ver pronto. ¿Cómo? Eso lo quiero ver pronto. Sí, aquí queremos ver a Charlie. No, claro, o sea, y de hecho se va a grabar y se va a subir a mi canal. Oye, y si necesitas que te diseñemos, pues ya sabes, hacemos diseños de 100,000 pesos para arriba, ¿eh? Pues será el Monopoly porque, o será pesos Kabum porque ahorita anda pobre la nación. Es del banco, es dinero del banco de la amistad. Del banco de Capulinita. Del Capulinita que se plagió el papá del Hoyo, o de cuál Capulinita hablamos. No, les digo. Sí, ya ves que en los cómics del Capulinita venía banco de Capulina, venían moneditas. Entonces, pues las recortas y nos pagas. Pues mejor les llevo unas de chocolate, güey, aunque sea. Y creo que okay. Las ya estamos bien pinches viejos, estamos hablando del Capulinita y de las galletas, o de las pinches monedas de chocolate. No, yo el 12 de noviembre de este año cumplo 30. Obviamente mi cuerpo ya no está en la misma forma que hace 10 años. Pero estás joven de todos modos. Todavía la haces. No, todavía la hago. De hecho, el reto como tal, y me imagino que Javier los va a escuchar, Javier Taker del Chiquero News. Pues vamos, ya sea que nos presten la jaula o bien nos vamos a ir en super libre. Ahí está el reto. No le tengo miedo a una lucha extrema. No sería la primera vez que me dejan caer en tachuelas o que me dejan caer una tabla con fuego. ¡Ay, caray! Porque a mí me costó un chingo de trabajo aprender, ¿eh? Y créanme, es un chingo. Se necesitan muchos huevos y perder el miedo para que... ¡Charlie! A sufrir ese daño, pero me voy a subir. Dígame. Charlie, se nos acaba la batería del celular. Oye, ya los dejamos calientitos, ¿no? A ustedes para que empiecen con su programa. Ya para terminar, porque se va a apagar el celular. Pero ya nomás díganos el canal donde van a estar en este momento para que los escuchen, porque todas esas historias están muy padres de luchadores también. Ok, nos van a escuchar en Frankie Mapache con Y todo junto, y sin espacio, y en mayúsculas. Ese es el canal de mi amigo Franco, donde estoy ahorita de colaborador. Y me pueden escuchar a un servidor a partir de mañana en el diario de Charlie. Charlie lo escriben con Charlie. Charlie. Así es. Y bueno, es un placer estar con ustedes. Por ahí, Jesús, tenemos un programa pendiente de los oscuros secretos de Vid, ¿eh? Me debes una cuarta parte de la caída de Editorial Vid. Okay. Ahí andamos al pendiente. Ok, ya dijiste. Un gustazo, Charlie. Un gustazo, amigos. Claro que sí, Charlie, Franco, muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes, chavos. Cuando quieran, aquí andamos. Franco también es luchador, por cierto, ahí lo van a ver en esa función, pero no van a saber quién es porque es desmascarado, entonces para que estén al pendiente también. Aquí, qué padre, me da mucho gusto. Hombres que hacen falta ahí en satélite, algún día iremos allá a colonizar. Bueno, yo no, porque yo ya tengo quien me jale las orejas, pero Franco es un hombre galante y soltero, entonces él puede ir ahí a regar su semilla para que puedan ahí para que la raza humana se fortalezca. Pues sí, porque ya no queremos más cabules, ¿no, Franco? No, para nada. No, aparte son asexuales. No, pero a Franco le vamos a dar sus ostiones para que Reparta, más no poder allá. No, no es cierto. Es todo, mi Franco. Ok, muchachos, Carlos, digo, perdón, Charlie. Franco, y Franco, gracias. No, soy Carlos. Nos vemos, hasta luego, muchachos. Adiós. Cuídense. Los esperamos en el chat. Sale, pues, cuídense. Les mandamos un abrazo desde acá, desde tierras, pues, del Bajío y pronto ahí desde tierras chilangas. Un abrazo. Pues acá, ándale, del norte para allá, acá va un abrazo también. Hasta pronto. Con sabor a carne asada. Hasta pronto. Acabo chingado, yo pongo, me cae mal, yo pongo las frías, neta. Cuando quieras, aquí te esperamos. Sale, pues, cuídense mucho. Un abrazo para toda la gente del norte. Gracias, hasta luego. Oye, Michuy, apenas yo creo alcanzó la batería del celular, ya se puso amarillita. Si quieres cargarla. Vamos a grabar el podcast antes de que vaya a pasar alguna desgracia y se nos borre todo este rollo. Regresamos. Bueno, continuamos con el Changoleón Podcast 312. Ya hasta Pisa llegó aquí. Sí, de repente. Pues, muy amable, wow. La gente, nuestros patrocinadores. Sí. Silvana de Juárez, Silvania Juárez nos. Creo que esa pizza nos las mandó Charlie y Frankie. Mi suegra. Ah, entonces la suegra de Mike, en realidad. Sí, muchas gracias a la mamá de Ceci que nos trajo pizza. La señora Belia. Y se ve muy sabrosa la pizza, está gordita. Wow. La pizza, sí. Y bueno, amigos, pues comenzamos con las presentaciones. ¿Qué más, quieres hablar de, oye, presentamos o no presentamos? Pues sí, así rápidamente. Tantas cosas que pasaron. Mira, rápidamente. Ceci Vázquez, Leslie Valenzuela, Miguel Jauregui, Sarchem, pequeño Leo, pequeño Altair, Jesús Astorga, su amigo. Buenas noches a todos. Buenas noches, mundo. Buenas noches. Sí, sí. Híjole, con qué ánimo, qué bárbaro. Es que estuvo larga la plática aquí con Charlie, se puso interesante. Pues bueno, ya veremos qué más nos cuentan, ya sea tanto en el diario de Charlie, tanto con Frankie Mapache. Uh-huh. Sí. ¿Y qué onda? Frankie Raccoon. Pues mira. Sí. Temas a tratar en este podcast, ahí tenemos bastantes. Pues acá Mike está los acumulados de un mes. Ya tenemos 5 años sin grabar. Ajá. No nos han pagado. Ah, no, eso los abogados. Ya les dije que cuando despunte el podcast les voy a pagar. De mientras ustedes sigan en el sueño, por favor. Sigan en este rollo, en este proyecto. Pues sí, vamos comprometidos como siempre. Y arriba y adelante. Uy, esa dale, la Miguel, pizza. Dale, Miguel. Yo tengo unos chingacitos, toma. No, no. Ahí está. Ay, en este podcast. Granizo Guedón 2016. Ajá. Eso fue de ayer, el Granizo Guedón en Ciudad Juárez. En este episodio, aparte del Granizo Guedón, Nintendo Switch. Red Dead Redemption 2. Red Dead the Redemption. Yo ya jugué Halo 5, Quantum Break y Saint Seiya desde que grabó la última vez. Ándale, todavía sigues con Saint Seiya. Muy bien, Miguel. La serie mundial, Trip. Muy bien, México fuera de Libertadores. El asunto del plagio de Gears of War. El asunto de Haku lo vamos a tratar, pues ese fue así. Por encimita, pues sí, pero bueno, no lo decimos. Pues hay que sacar para la pizza. Sí. Ah, y luego yo voy a hablar de un tema que pasó hace como 3 semanas. Ajá. En la que se cayó el internet, como Netflix y Twitter y todo. Ajá. Y se descubrieron que era porque hay un tipo de malware que se llama Mirai. Sí. Que viene del futuro. Ajá. Es el de celular. Y por ejemplo, tu termostato inteligente, tu micrófono inteligente, tu red inteligente, que se mete al internet, o wifi y todo eso, todo eso. Pues tienen, pues para básicamente pueden controlar tu aparato y hacer ¿un aparato? Ataques. Sí. Así que pues continuemos, Sergio. También hice un Tumblr, pero ahorita vamos paso por paso. No sé qué quiera tratar un tema primero. Pues mira, ayer, como a eso de las 5 de la tarde, en tiempo de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, de repente se soltó un granizo como del fin del mundo. Eran casi las 6 de la tarde. Como era como las 5:50. Esperen, muchachos. Se soltó una inesperada granizada que nos sorprendió a todos los fronterizos. Estuvo bravísima, por como cierto. Como pocas veces nos sorprende, pero siempre nos sorprende, como siempre. Porque Juárez, mira. Es como cuando estás en el baño y te tocan la puerta. Cuando dices. Y no sabes qué hacer. Ya estás acostumbrado a que digas, hace mucho viento en Juárez, pero qué fue estuvo. Sabemos que cuando llega en Juárez se inunda, pero qué gacho estuvo. Uh-huh. Y esta vez es granizo. Durísimo el granizo. Duró como cerca de media hora aquí. Y pues, mira, tan fuerte estuvo que le rompió el plato de la comida a mi perrita. Ah, caray. Sí, lo rompió. Porque es que tan duro granizó. Afuera de mi casa se inundó. Uh-huh. Durísimo. Como siempre se inunda, ¿no? Pero pues, esta vez estuvo. La inundación de puro granizo, imagínate. Las generaciones futuras se van a preguntar, ¿dónde estuviste en aquellos momentos en la granizada del 4 de noviembre del año 2016 en Ciudad Juárez? ¿Dónde estabas, Lesslie? En Sendero, Plaza Sendero, comiéndome unas flautas. De manera de documental, estaba comiendo unas deliciosas flautas. ¿Cuál? Sí, estábamos comiendo unas flautitas bien a gusto y luego de repente... Es que el hecho de tigre del... Casi estábamos esperando que pareciera un dinosaurio tipo Jurassic Park. Se volvió un ruido ensordecedor porque pegaba tan fuerte el granizo en el techo, ¿verdad? Sí, es que al ser como poco concreto, lámina y sheetrock que usan para el plafón. Entonces yo creo que hizo mucho eco el granizo. Entonces, te das cuenta que estaba así en una... Pues sí, como en una película, se escuchaba un ruido tan fuerte y todo el mundo se quedó así quieto. Y se iban y se asomaban a las puertas, ¿no? Ya ves, una granizada de mira, película. Está lloviendo, está bien. Todo el mundo comentario, el comentario típico de está cayendo granizo. Ay, llámale qué a qué duro. Pues que yo creo que fue el... Está en el patio. Ay, la ropa, Roberto. La ropa, pues sí hubo mucha gente abierto. Que. Por ejemplo, bueno, nosotros le decimos de cariño a Nona, una señora que vaya a ayudar a limpiar a la casa de mi mamá. Le habló su hijo y le dijo, ma, ¿dónde estás? Porque por esa hora es la hora que casi siempre ella se va de con mamá, ¿no? Agarrar la ruta y todo. Y le dice, ya no, todavía estoy en el camión. Y le dice, ya todavía estoy aquí en la casa. Y ya su hijo le dijo, ni te vengas, dice, porque ya está cayendo. Para con nosotros apenas como que estaba empezando a caer el granizo. Y le dice el hijo, no vengan mamá, porque ya se puso bien feo. Y como ella vive prácticamente ahí, literalmente abajo de donde dice lee la Biblia. Ajá. Pues dice el hijo que ya para allá ya estaba la puerta. Y creo que llegó el granizo a la mitad de la puerta. Ya no podía ni abrir la puerta. Le dice, ni vas a poder abrirla. Dice, mejor espérate a que se calme. Échale fuerza, compa. Y mientras tanto en el centro comercial todo el mundo con sus celulares grabando la granizada. Ah, sí, qué ridículo. Vi como unos... No, vi... Y estorbándose. No, unos de manera vertical. Y ya es que nunca puede faltar. La única excusa es que seas una viejita. Que no sepas lo que haces. Ah, pero bueno, ya en serio, estuvo muy duro, ¿eh? Como la del año pasado, ¿te acuerdas? Que para la parte sur de la ciudad... Que hasta rompió vidrios de lo eran del tamaño de una mini pelotita, ¿no? Como una pelotita de golf. Una vez hicieron un meme de ese, de donde está. ¿Quién subió la foto del chavo con un casco de fútbol americano poniéndole cobijas al carro? Salió como a la media hora después de la granizada. No sé, pero. Decía, mijo, ¿tú qué estudiaste? ¿Qué jugaste fútbol americano en el Cebetis? Ponle la cobija al carro. Y era un chavo que tenía un casco de fútbol americano. Ponle una cobija. Esas de que tienen el Puma. ¿Sabes que venden en la feria? Con el Puma y estaba poniendo el... Yo me acuerdo cuando estaba Serrano presidente que un tipo le dice, Serrano, bájanos los impuestos de los carros. Porfa, no seas gacho. Y luego ya sale Serrano así todo enojado. No, ¿y qué vas a hacer al respecto? No, pues te vamos a echar a yoga. Y sale yoga con polvo de diamante. Y al rato ya están todos los carros destrozados de los vidrios. Y nada, sale cerrando diciendo, chin, ya la regué. Oye, no, pues. Los temas a tratar también se me olvidó los míos ahorita que andaba afuera. Vamos a hablar de una película que vi esta semana que se llama. Hanna to Alice a su Jin Jiken o El caso de Ana y Alice. Vamos a hablar es una película, sí, de animada de producción allí. El cómic de Kairos está muy chido, Franchute. Y el manga, vamos a hablar de uno que se llama Rookies. Rookies, Eso. Adelante, sal, síguele. Es que estoy esperando que Mike termine de masticar su pizza porque nos va a hablar de Nintendo Switch. Adelante, Miguel. A ver, nom. Bueno, sigue masticando. Ya, ya terminó. Ok. En el podcast nos hicieron unos comentarios. Ajá. Creo que era Lord. De que sentí. Saludos, Lord. El Nintendo Switch. Ajá. Anunciado. Sentí, pues, de algo de. Pues de confort, reconfortante, porque los rumores eran ciertos. Una consola híbrida que vas a poder conectar a tu televisión. Una base para que va a proyectar la imagen a tu tele. Se dice que no va a hacer ninguna mejora gráfica. O sea, lo que vas a ver en la pantallita va a ser la misma fidelidad gráfica que vas a ver en la tele. ¿Sí? Pero estamos hablando de gráficas de HD, todo. Como tipo Wii U, un poquito mejor, o más o menos lo mismo. No, dice que es a la par de un PlayStation 4 o un Xbox One. Ajá. El asunto es de que el PlayStation 4 Pro sale la semana que entra. Que se ofrece gráficos, pues, aproximándose a 3K, porque es 4K upscale. Uh-huh. Y en el año que entra sale el Xbox Scorpio, que supuestamente va a tener 4K nativo. Uh-huh. Entonces, cuando salga Nintendo Switch el año que entra, por ahí de marzo, ya va a estar otra vez atrás. Atrasado. Uh-huh. Es lo preocupante. Pero, ¿por qué preocupante si Nintendo siempre hace eso? ¿Cuándo ha sido ahora punta de lanza con el rollo de las gráficas, no? O sea, Nintendo. A lo mejor el Nintendo 64. No, por Nintendo y el Nintendo 64 estuvieron muy adelante. Uh-huh. Técnicamente de sus competidores. En el aspecto de Super Nintendo era las gráficas del modo 7. Ajá. Y el sonido del sound, el chip de sonido. Pero era Sony. Ajá. Yo creo que ya más bien de Nintendo siempre esperas que está como innovando, pero a un paso hacia atrás. O sea, no, hace algo novedosón. Pero no puedes esperar que vaya a darte algo está superior en el tema de gráficos. Sí, desde el GameCube como que dijeron, no, hacernos un lado como que así diagonal, como para adelante, pero para la siguiente, para la siguiente. Sí. Todo chido el GameCube, sí. Me gustó. En el trailer se veían, en el corto se veían unos jóvenes jugando Mario Kart en un automóvil. Ajá. Y eso va a ser imposible, ¿verdad? Mm-hmm. Pero me gustaba el asunto de desplegar los controles. Uh-huh. Y jugar como tipo Wii, como el control de Wii, uh-huh, al ladito, en la pantalla. Porque eso para alguien con niños pues es invaluable. Uh-huh. Porque vas a comprar una sola consola y cuando vas a salir de viaje o a la calle, te llevas el Switch, lo pones atrás y están jugando los niños. Si llegas a la casa, lo pones a la tele y siguen jugando los niños. O en Japón, donde la gente anda en el transporte público, porque ya se funciona, pues el chiste es de que se lleven su Switch, que es el tamaño de 6 pulgadas, una tableta de tamaño pequeño. Ajá. Juegan Zelda, ¿cómo se llama? Wild Wind, Wind Compass. Sí, el que sigue de Zelda, Wind, sí. Zelda, esta vacación de 5. Sí. Zelda GTA, órale. Sí, Zelda GTA. Entonces vas a estar jugando Zelda y luego, oh, ya voy a llegar a mi casa, a mi apartamento de 2x2. ¡Pum! Y le puse la tele. Eso puede ser el la cerecita en el pastel. Ese va a ser el chiste. Muy bien. Ahora, ¿sabes qué estaría padre? Bueno, es una tablet, como quien dice, ¿no? Estaría padre que tuviera una función que le picaras y que se convirtiera el sistema operativo, se apagara y prendiera un sistema operativo Android. Si tiene Netflix y Facebook. Y aparte juega esa calidad de videojuegos. Ajá. Oye, ¿han dicho las especificaciones de la consola? ¿No han soltado nada? ¿O cuándo lo van a soltar, Miguel? Sabemos que es un chip NVIDIA Tegra. Ajá. Que es el que usamos celulares. O sí. Computadoras, laptops. Es que ahorita como que un receso de pizza. Perdónenla. No, adelante, adelante, Miguel. Es incómodo. Estamos tragando pizza. Uh-huh. Muy deliciosa, ¿eh? Así de profesionales somos en este podcast. Este podcast más amateur. Y tan familiares con la gente, así los queremos. Es el podcast más podcast de México. Es el podcast más antiguo del país. Y sin embargo, el más amateur todavía. Es que seguimos las reglas del podcast tradicional. Improvisado. Y pues como sale, así es. Bueno, ¿y qué estaba? Las especificaciones. Ajá. Pues gente que sabe que es una pantalla de 6.7 pulgadas, que es 720p de resolución. Uh-huh. Se supone que nadie sabe ahorita si es táctil o no. Ajá, sí. Pues sí, es un GPU especial de Nvidia Tegra. Esto lo que sabemos es que usa dos controlcitos a los lados. Ajá. Que se pueden desconectar y usar individualmente para jugar. Ajá. Y también va a haber un como tipo control, el control pro del Wii U. Perdón. Para juegos más específicos. Órale, precio nadie sabe nada todavía. Alrededor de $300. Pues ojalá que nos vea bien Nintendo. Bueno, no con las especificaciones que dicen. Aguántame tantito, perdón. Espero que pues se puedan redimir con el Wii U, ¿no? El Wii U fue incompleto. Sí, sí, hombre. Muy malas de promocionar. Ajá. Yo tengo un amigo que es de mi edad, sabe de videojuegos, no así tanto, pero sí. Ajá. Dale. Y él pensó que el Wii U era un aditamento extra para el Wii. Sí lo parecía. Sí, un amigo mío pensaba que el Wii U te podías llevar el mando a la calle y usarlo como va a ser el usar la tableta allá afuera, como una extensión de la consola, ¿no? Ajá. Pero que ibas a ser independiente del Wii U, como va a ser ahora el Nintendo Switch. Ah, el error fue llamarlo Wii U. Era posible un nombre diferente, no tiene que ver con Wii, y hubiera pegado más. Eso fue un mensaje confuso, y la persona que hizo ese mercadeo, yo creo que ya no tiene trabajo. Por ahí andar. Sí. ¿Qué más? Pues vamos a ver tu lista gigantesca que me mandaste. ¿Vas a enseñarme algo de Atari? Oh, no, que el Atari, para variar, va a sacar Flashback Classics para PlayStation 4, volumen 1 y volumen 2. Oh, qué juegos. De toda la vida, otra vez. Ahora ya los uso para jugar. ¿Qué juegos va a llevar? ¿Cómo? ¿Qué juegos van a estar ahí? Siempre de Atari 2600, más algunos de Arcadias de aquellos tiempos, como Centipede, Missile Command. Luego ya de Atari, propiamente dicho, Pong, Yards of Revenge, Lunar Lander. Mira nomás. Todos esos clásicos que jugamos, los que estamos un poco más rotos que ustedes. Hey. Ya los tenemos disponibles y los queremos jugar. Ajá. Cuando pues, podrías bajar a tu computadora y emularlo y se acabó, ¿no? Vas a comprar un Blu-ray con 50 gigabytes. Que para 50 juegos. Son como unos 500 kilobytes modernos, ¿verdad? Sí. Sí incluyen unos marcos muy bonitos de alta definición. Una nueva interfaz ahí gráfica. Seguramente trae la canción de Come On Eileen en el menú. Everybody's Working for the Weekend también. Y incluye el arte de la maquinita. Ahí incluye, ¿verdad?, una sala como de una pizzería. ¿Sabes qué me gustaría ver? Un juego de esos, Arcade Classics o Flashback, como se llama los de Atari. Pero que tenga un documental así cañón definitivo de la historia, creación, desarrollo y caída de Atari. Con Nolan Bushnell, Alcorn, toda la madre, y que dure 3 horas y media. En este caso yo compraba el disco por el documental en vez de por el juego. Sí, estaría chido. Fíjate que extrañado que no le hayan hecho un documental a Atari. Hemos visto el de AT, pero no de Atari tal cual. Hay empresas que sí, no solo de juegos se refiere, que tuvimos ganas de ver, pero después ya salió, como en el caso de la casa animadora Filmation. Un tipo, Juan Moalat, hizo un documental, se llamaba The Magic of Filmation. Sí, aunque no voy a ahondar en el tema, pero sí estaría chido que hicieran eso con Atari, porque lo tienen más que merecido. Pues, Oye, Sergio. Oye, entonces tú compraste una máquina de $400 para jugar videojuegos de hace 45 años. Y que se pueden emular en la computadora. No, mira. Eso de la emulación está bien. Sí, mira, yo como jugador retro clásico, los veo estos juegos que los van a volver a sacar en cartuchito nuevo, en cajita nueva y todo. Y se me antojan, pero nomás me detengo a pensar un momento y sé que es una ridiculez pagar $20 por un disco de estos, ¿no? Porque trae 50 juegos y está dividido en dos volúmenes, o sea, 50 y 50 son 100, ¿no? Ahí ya te gastaste $40. Y luego si, por ejemplo, vas y te compras una de estas maquinitas del Atari Flashback, que va a salir el Atari Flashback 7 en esta semana que viene, que trae 101 juegos. El Atari Flashback 6 traía nomás 100. Trae el Pac-Man de Sears, el Pac-Man de JCPenney. Es una cajita. El Pac-Man. Emulando al Atari de madera. Ajá. El primer modelito que salió en los 70. El 2600, sí. El 2600. Ajá. Y trae 101 juegos, pero luego ves el listado de juegos y muy pocos de los juegos que vienen ahí son en verdad clásicos. O sea, los otros son totalmente aburridísimos, como. ¿Incluye Kangaroo? No sé, fíjate que no he visto aquí. Las incluye Kangaroo, ya lo compré. Habrá que checar. Pero, es el primer videojuego que jugué en mi vida. Sí, yo fíjate, yo me haría del Atari Flashback para el PlayStation 4 si estuvieran baratos los juegos. O sea, si el disco costara unos $8.99, a lo mejor sí, nuevecito. Nuevecito, pero $19.99 no. Mira. El hecho de que la puedes emular. Nomás por coleccionista. Nomás. Ajá. En ese caso, yo compraría el Atari y los cartuchos físicos. Pues ese sería mi incentivo a mí. Sí, me gastaría unos $100, pero. Yo tengo el mío por ahí guardado. Sería el incentivo. Sí, sí. Si tendrías a venderlo, pues ya sabes. Y luego lo más curioso es que si buscas un torrent por ahí de juegos de Atari, pues un gran torrent de menos de 25 megabytes. Con todo incluye, lo que ha habido de Atari. Yo sé, ¿no? Porque incluye una página que es este link. Con la historia. Y ese link incluye como 10 megas, ¿eh? No es más de link de que. O sea, qué curioso que estos jueguitos de hace 30 y tantos años. Pues los puedas bajar, los puedes descargar en cualquier USB. Es fascinante. A mí siempre me ha encantado la emulación desde que estoy niño. Desde que el año 96 que descubrí la emulación de Nintendo y de Super Nintendo. Ajá. El para mí era el. El Mame. El Mame. Había uno anterior al Mame, pero. El Rain. Y no era Tren. ¿Cuál? El Rain. FBA. No, ese es Final Burn. Ese es Final Burn. No, ese es. Ese es de para juegos de Capcom. Estaba muy padre ese, ¿eh? Emulaba bien chido. Recuerdo cuando liberaron un emulador del Super donde ya te decían que podías emular Star Fox. El ZSNES. Así como. Sí, pero era la primera versión que ya podía emular tranquilamente. No, a mí me tocó ver cuando podías emular un chip que se llama SA-1. Ajá. Lo usaron para dos juegos: oh. Dragon Ball Z Hyper Dimension. Ajá. Seiken del Celso 3. ¿Eran de Arcadias? No, eran de Super. Órale. Sí. Era pues, otro chip diferente. Ajá. Y se tardó mucho en emularlo. Y poder emular ese chip en el otro. Oh, mira. Y luego me tocó también cuando desencriptaron King of Fighters 98. Ese melodía estaba yo en internet, no haciendo nada. Y vi un link. ¡Ah, ya está! Mira, eran 34 megabytes. Me tardé un día y medio. Porque eran links. Un día y medio, Miguelón. Órale. Bueno, oye, yo quiero mandar saludos a mis amigos del Facebook, a Nevermore, a Oscar Cattle. Y ya cerré la ventanilla. Ups. A Charlie también, que ahí está. A Eric, que ahí anda también. A Frankie Mapache, a Héctor, que allá están todos en el Facebook platicando, cotorreando un rato. Así, ya acabé de comer. Listo. Oye, ahí viene Red Dead Redemption 2. Sí. GTA con Grand Theft Auto con vaqueros. No, es mucho mejor. Mucho mejor. Sí, Grand Theft Auto es un comentario de la sociedad moderna. Ajá. Red Dead Redemption es un western. Es un espagueti western. Hecho y derecho, completamente. Es de las mejores experiencias que he tenido en un videojuego. Ajá. No se reveló mucho en el 2. Obviamente va a tener un componente en línea. Porque se ve en el corto que vas con tu pandilla, pues. Tu clica, compa. Tendrás tu pandilla y andarás ahí haciendo desmadre en el viejo oeste. A lo mejor me gustaría ver que pudieras tener facciones como entre sheriff y bandido, ¿verdad? Estaría interesante algo en línea así, ¿verdad? A lo mejor incluso retarte a duelos en el OK Corral. O algo así, ¿verdad? Va a ser interesante. No han revelado mucho, solamente que sale el daño que entra. Y las gráficas se ven perfectamente hermosas. Órale, salvamos aquí de Red Dead Redemption. Oye, ¿jugaste Halo 5? Sí, nuestro hiatus. En el hiatotes. Sí, me compré un Xbox One por fin. Y me compré el Halo 5. El 4 no me gustó mucho. Era muy así, por los números, así muy regular, muy rápido. Pero el 5 me gustó mucho más. Se me hizo que hubiera un poquito más de esfuerzo y creatividad acerca de los creadores. Y avanzaron la historia en un aspecto muy. Un lado inesperado. Y pues ya la siguiente juego del Halo 6 sería el fin de la nueva trilogía. Entonces sería interesante ver cómo Cortana se hace mala. Cortana es la compañera inteligente, la AI de Master Chief. En el cuarto juego, ellos están programados para después de cierto tiempo, se como que su núcleo se desintegra para prevenir que se vuelvan demasiado fuertes y como dominen, como tipo Skynet. Tienen un switch que ellos mismos empiezan a fallar y se dan cuenta que ya tienen que borrarse. Como el agente Smith, que lo mandan a borrarse y dicen, no, ni madres. Igual, mismo concepto. Se reveló. Y en el 4, pues Cortana dice, no, Griff, ya, hazme delete. Mándame el recycle bin, ya estuvo, ¿no? Ella se sacrifica y ya, es por eso que se borró ya. Y en el 5 reaparece y el Master Chief está convencido de que pues algo está mal, que no es ella. Y desobedece órdenes para ir tras a Cortana, pues está en un planeta muy lejano. Entonces a ti te mandan a arrestar al Master Chief porque está, pues, está fugitivo. Ajá. Y está chida, vas persiguiéndolo por todo el universo y descubres cosas nuevas. Se ve muy bonito. Un clásico arco donde el héroe cae de gracia, ¿no? Sí, pero ya al final regresa a la gracia y... Órale. We must finish the fight. Oye, este jueguito de Quantum Break, ¿qué onda? Quantum Break. Pues si quieres, mejor que yo ya lo toque, solo rezamos a mí, ¿no? Ya me rapté el podcast. Dale, ¿qué pasó? Habla de otra cosa porque ya me rapté el podcast. Ah, bueno, perfecto, pues, Miguelón. Entonces, ¿qué? Es que me espérate, Search. Es que me voy a hablar. Me señalas a las mujeres. Floor manager. Pero no sé qué, de qué me estás hablando. Es el floor manager. Pues ponte las pilas, papacito. ¡Gallinazo! Vamos a hablar, pues, de un cómic. Vamos a hablar de cómic. Fíjate que me estuve chutando de Editorial Ankama de Francia. Un cómic llamado Kairos, que es escrito de. De por Ulysse Malesan, así dicen. Ajá. Y pues me imagino que también, ¿cómo se dice? También dibujado, ¿no? Está padre, son tres tomos. Apenas el último en salir, que fue el tercero, salió en el 30 de enero del 2015. Pues trata de la historia de un chavito de nombre de Nils y su novia Anael, que pues van de vacaciones a una casita de verano donde la chica solía vivir. Y en la noche, al llegar la noche, no, Sorge, lo tiro otra vez. Es que el niño que lo hacía otra vez. Aguas. Es que al niño le dimos una botella de plástico de Coca-Cola para que se entretuviera y nos anda aventando con la. Bueno, mira, que nos aviente con la botella o que desconecte los controles del mixer. Híjole, pues ahí mantengo alejado. Yo aquí uso mi kung fu para. Sí. Sí, continúa. Bueno, pues el chiste es de que llegan a secuestrar a la chica en la noche. Por medio de la chimenea aparecen unos seres de otra dimensión que son como dragones. Es el cómic ese que hicieron como una secuencia animada muy padre para un Kickstarter, creo. Sí, son muy suaves. Ese, fíjate que me lo recomendó Javier Gutiérrez, el Xavier. Cuando recién lo conocimos en una Nurse Assemble hace unos 2-3 años. Muy bonito, sí. El chiste es de que el chavo Nils se propone a seguirla. Entra la y pues entrando ya era uno que era como que los jefes de los parecían dragones, lo hiere, le corta el ojo y llega al mundo donde viven ellos. El problema es de que conforme está buscando a esta chica, pero conforme va caminando o más tiempo va pasando, se va su cuerpo va adquiriendo la forma de un dragón. No de un dragón grande, no de tamaño conforme a él. Ajá. Pero la otra bronca es de que también está agarrando el salvajismo de los dragones. Ellos son, por así, muchos de los personajes son dragones humanoides, ¿cómo le decíamos? ¿Metamorfos? Antropomorfos, perdón. Civilizados, ¿no? Y ese chavo está agarrando lo salvaje, ¿no? Tal ejemplo es de que una de esas lo quieren atacar y el chavo responde, repele el ataque, pero lo repele de una forma muy, muy violenta. Y pasa el chiste de que está buscando esta chica. El tercer tomo, ya al momento de leer el tercer tomo, pues la verdad, no se guarda nada. Está muy práctica las peleas. La bronca es de que a este chavo le dicen, oye, es que mira, conforme más tiempo pases aquí, vas a tomar la forma de un dragón, pero con tu cuerpo humano por dentro. Y pues obviamente vas a morir más rápido que todos nosotros, ya que nosotros tenemos un ciclo de vida mucho más largo que el tuyo. Así es que yo te recomiendo que te des la vuelta y te devuelvas a tu mundo, ¿no? Entonces leíste el tomo 1 de este cómic. Ya leí los 3. Te digo, está muy padre. El problema es de que este chavo le va ganando su lado salvaje y ya no sabemos qué es lo que va a poder pasar al último. Se lo recomiendo mucho. ¿Cuál es el cómic? Kairos de Ulis Malazán. Kairos. Kairos es ese. También iba a hablar de un manga que se llama Rookies. Rookies. Todos Rookillos, cana. Es de un autor llamado Masanori Morita. Que es se trata de que es un maestro de nombre Koichi Kawato. Y el tipo lo corrieron de su anterior escuela porque mandó de la madriza que le agarró madres a un alumno y lo mandó al hospital. Que no se le puso al brinco y como que no le gustó y se lo sonó. El chiste es de que hacen que lo corran en la escuela. Entra a otra escuela donde es escuela mixta. La bronca es de que hay un grupo como de 10 gentes que son los que le meten el terror a la escuela. O sea, no es mala la escuela, pero esos 10 tipos hacen lo posible por que todo el mundo la pase mal, extorsionando, robando, golpeando, ni los maestros pueden con ellos, nadie puede con ellos, entran al clase cuando les su gana. El chiste es de que le dicen a él, pues mire, es que ellos eran del equipo de béisbol, nomás que en un juego tuvieron una pelea y pues agarraron a batazos al otro equipo y pues la verdad lo hicimos, lo borramos el equipo, pero lo tenemos aquí a usted para que los controle, para que vuelva a ser el equipo de béisbol. Y el director, pues sí, como que no sé para qué quiere hacerlo, ¿no? Pero pues lo manda al matadero, ¿no? El chiste es de que este tipo está encargándose de juntarlos a todos, de hacerles ver que pueden jugar béisbol todavía. Y pues no se dejan, ¿no? Los chavos tienen el salón donde tienen el club de béisbol, pues esas de cuenta es poco peor que un antro bien gacho, poco peor que una posilga, ahí se juntan, ahí se ponen a jugar azar, tienen hasta PlayStation jugando, y el profe, por más que les quiera decir, no se dejan. Y de eso va la chamba, ¿no? De este profe. Y aparte de que muchos no lo quieren porque dicen, pues que tú fuiste el cabrón que madreaste a uno de tus alumnos, ¿no? Uno de ellos va a la escuela donde estaba él dando clases y están hablando con él. Y dicen, no, pues que estoy buscando. Hay un alumno que golpeó al profesor tal y le dice un güey grande. Sí, fui yo. Pero, es muy buena onda el profe, ¿no? Haz de algo, güey, te puteo. Aunque, órale. Pero es muy buen profe. Entonces, a partir de ahí, el profe está tratando de hacer lo posible. No por redimirlos, es lo que menos le importa. Es rehacer el equipo de béisbol. Y obviamente llevarlos al Koshien, que es el torneo de béisbol nacional, de escuelas nacional. Que ya tiene ya mucho abolengo en Japón, ¿no? Que hasta las finales nacionales las televisan. Está muy chido, se los recomiendo muchísimo. Rookies. Rookies del buen Masanori Morita. Adelante. Pues, el torneo ese de las universidades, de las preparatorias, es muy muy intenso. Exactamente, exactamente. Se vio en la película de Summer Wars. Ándale, sí. Ahí está leyendo la laptop. Vamos a ver. Y nos va a hablar también de un manga. Oye, yo creo que Initializing. Del jueguillo ese del tipo. Del caballo cabeza de humano. ¿Oh? Oh. Hay otro tipo de un tipo que es un tipo guapo con cuerpo de llama. De alpaca, pues, como le dicen. Luego hay una caricatura de un tipo que es zorro. Que es Robin Hood. Que aparentemente tiene mucho pegue con las mujeres. ¿Verdad, Cecilia? Ok. No sería la primera vez que un furry tiene pegue con hombres o mujeres. ¿No sabías que el Robin Hood, el zorro de Disney? Sí. Es muy, muy Sí. Bueno, de hecho la parejita del conejito y el zorrito es muy popular. Muchas cosas. No, sí, cosas. Pero ese es otro zorrito. Pero a mí que se refiere al de Robin Hood. Al de Robin Hood. ¿Al Robin Hood que es zorro? ¿Estás mal? ¿Sí? ¿Sí? No, pero es que le digo a Miki que a mí no me gustan por lo general los furries, no me gustan. Pero le digo a Miki, no sé cómo dibujaban a Robin Hood de Disney, el zorro. El estilo de dibujarlo como que lo hacía encantador. Y a pesar de que no te gusten los furries, se te hacía a ti, bueno, atractivo. Y la otra vez Miki estaba viendo ahí, no me acuerdo. No me acuerdo de qué serie estaba viendo Miki donde hablan de lo mismo también, que muchas mujeres decían, oh, es que Robin Hood, el zorro está bien sexy, ¿verdad que sí? Y así. Sí, pero sí, le digo a Miki, es que sí es cierto, le dije, o sea, no sé cómo lo dibujaron, que lo hacen como encantador o algo, o sea, te gustaba a ti de... Creo que también la voz y todo. Le da más personalidad al personaje, creo que a lo mejor es... Pues es como muchos niños que en su momento se enamoraron de Gadget, la de la de Chip y Dale. ¿Neta? Había muchos hombres que también decían que fue como su primer amor. Se me hacía muy bonito el personaje, pero así como que, órale. O Lola Bonnie también. O la Chitara. Sí, pero yo he conocido chavalillos que... Es humanoide, o sea, se refieren a personajes que son como furries. Ajá. Porque Disney en su momento hizo mucho furry. Y también he visto que había muchos hombres que en cierto... Aunque se les hiciera linda, bonita o atractiva, en su momento también la Gadget les atraía. Y como para nosotros fue como que el Robin Hood. Pues sí, pero también... O sea, no es nada nuevo, ¿eh? No me parece a mí un tema nada nuevo, no, pero sí. Pues tampoco sí. No lo ve así al sí. Otro extremo, ¿no? Ya de sí, ya los que son furry locos, hasta a mí me da... Empiezan a hacer todo tipo de cosas, ¿no? O sus cosplays que andan ahí posando y así. Grasándose en sus jugos, ¿no? Eso sí ya no me gusta, pero en sí, así como que... Hasta también en cierto momento el Simba del Rey León también de repente los ojos y todo lo, como lo dibujaban. Bueno, pues es que el Simba... Si te fijas bien, cuando Simba es pequeño, es obviamente afroamericano, pero ya cuando es adolescente, se convierte en un adolescente blanco, por eso tiene el pelo así, y la posición así como, hey dude, de aquellos tiempos, ¿no? Sí. Oye, pero esta animación viejita de Robin Hood de Disney, eran de esos del estilo en el que usaban actores primero, ¿no? Que actuaban las escenas y luego ya dibujaban, digamos... Uh-huh. Rotoscópico. Ya no quiero pues decir encima de la acción, pero... Disney hacía eso en sus películas. ¿Sí? También con La Bella Durmiente también sí. Vi que se ponía el personaje, en La Bella Durmiente grababan un rato cómo bailaba y luego encima le dibujaban, sí. Por eso la ropa y todo fluía muy bien en el... Así es. Pero el de Robin Hood tenía el estilo que parecía sketch. Entonces, sí, entonces a lo mejor usaron acá un tipo muy guapetón que se movía acá de una manera muy acá sexy o un vato muy apuesto. Y pues sí, no tiene que ser slide. Exacto, digamos. A ver, mencionemos pues a ver, tú Robin Hood, ¿verdad? Tú Leslie. Yo voy a decir que es Chitara, la de los Thundercats. Unas piernotas que no, tiene Chitara. Pues es furry humanoide, así que... A ver, Me acuerdo mucho de Yayoi, la de la princesa de los mil años. Se me hacía muy bonita. A mí la furry que me llamó mucho la atención fue Crystal de Star Fox Adventures. Porque tenía unos movimientos muy cadenciosos, la movía, hacías que la mona caminara y tenía unos movimientos acá muy sensualones y todo, o sea, estaba muy bien diseñada. A mí está Claire Redfield. Es de furries, tipo furry. El gato de Haru y su gato, el gatito que sale mágico ahí, el de Ghibli. Que es una chavita con... El gato. Ese se me hace muy bonito. Haru en el mundo de los gatos. Está muy bonito ese. No, fíjate que... No enamorar, pero a mí se me hacían... a los ositos que dijiste se me hacían bien bonitos. ¿Eh? O sea, no por enamorar... No, o sea, no de enamorados, pero no de decir que... Ah, mira, que como que un crush, ¿no? Pero a mí se me hacían bien bonitos. Los veía mi hermana y se me hacían muy tiernos. Sí. No al grado de tener uno, ¿no? Un bonito, pero están bien bonitos. Están bien chidos los diseños. A mí me gustaba el león. El leoncito, estaba bonito el leoncito, sí, te digo, estaban así como no que... No recuerdo cómo se llamaba. ¿Sabes que hay un documental de Robert Crumb? Sí, no sé si sepan ustedes quién es Robert Crumb. En uno de esos documentales, él es un dibujante de los 60s, que digamos es el padre de los cómics underground de los 60s. Es muy conocido por un personaje que se llama Fritz el Gato... Mr. Natural y otros personajes, ¿no? Pero en este documental sobre su vida, él platica cómo él se sentía atraído sexualmente por Bugs Bunny. había algo, no sé, en la curvatura del cuerpo del, del conejo, de la manera como era dibujado en los cómics, que le atraía mucho la atención. Entonces platica que tenía una portada de un cómic de Bugs Bunny y que se la pasaba mirándolo y mirándolo y mirándolo. Y tanto que estaba todo arrugado ya el papel, de tanto que se lo guardaba y lo volvía a sacar del pantalón. Entonces, y era un muchachillo, no era un muchacho. Y se lo dio a su mamá para que se lo planchara, para dejarlo otra vez liso. Y pues era papel, entonces pues que el papel se echó a perder todo feo. Ajá. Pero fíjate, sin embargo, no todos son aciertos en cuestión fue. Los que a mí me friqueaban mucho y llegaba a estudiar, o sea, los My Little Pony de los 80s. No, se me hacían, algo tenían, se me hacían muy burdos los diseños. Los dibujos se me hacían muy chafas, la vera verdad, sí. ¿Sabes qué? Yo había no un cómic. Me acuerdo mucho. Pero el diseño de los monitos, como era, creo que era la compañía Ruby Spears, si no me equivoco. No, Hasbro, pero la animación. ¿Es un actor? No, era una compañía de animación. Que hizo, creo que hizo la de Rubik de Amazing Cube también, ¿no? A lo mejor me estoy equivocando, pero recuerdo que esos diseños eran diseños muy feitos, ¿no? Sí, no, sí, no terminaban de cuajar. Ándale. A mí esos Little Pony, My Little Pony, me recordaban un cómic mexicano que se llamaba Los Cosmolitos. Que yo veía Los Cosmolitos y se me hacía como muy parecido al estilo de esos My Little Pony. Ajá. Y es que a veces también tiene mucho que ver la personalidad. Ajá. Porque, por ejemplo, el Robin Hood de la película es así como que muy galán y romanticón, ¿no? Y cómo se le acerca siempre a la Marianne. De que sí. No, que no sé qué. Y luego como que no te dan mucho a entender, pero te dan a entender de que ellos ya habían salido antes, de que habían sido novios antes, nomás habían separado por los problemas por los que estaban pasando. Y la Marianne le dice, es que siempre te estuve esperando yo para casarme contigo, ¿no? Como que para que me robaras. Y el Robin no le quería hacer eso porque pues él vivía en el bosque y dice, ¿cómo me la voy a traer aquí? Y así, o sea, era también esos toquecitos que tenía ese Robin, que era así muy encantador. A lo mejor no tanto era el físico de él, sino la manera en que, la personalidad y cómo lo dibujaba. Okidoki, ya que estamos hablando de... Sí, y hablando de furries. De animales y todo ese rollo. Uh-huh. Les quería hablar del juego que les había mencionado anteriormente, que se llama Uma no Purinsu-sama. ¿Qué quiere decir eso en cristiano? Mi príncipe caballo. Es un dating sim. Ajá. Para tabletas, teléfonos. Ajá. Que en el que tienes una relación con un caballo con cara humana. Muy sexy. La cara es sexy, seguro. Es muy guapo. Sí. Pero es un caballo, de caballo. Es un caballo, así que pues ya sabes. Sabes a lo que vas. Porque es una chava. Es para Android y para iPad. Android y para iPad. Órale. Sí. Uh-huh. Sí, ya sabemos. Gracias. Sí, porque es una chava que llega así a una granja y le dicen que tiene que hacerse cargo de un caballo muy especial. Y pues el caballo, pues. Tienes que cuidarlo como un caballo normal. Mira la imagen que estoy viendo. Está la chica contra la pared y está el caballo con la pezuña así. Cabedón. O sea, tiene el humano equivalente sería que tienes un hombre y el hombre tiene la mano recargada sobre la pared, acercándose así un poco a la chica. Pero ese es la cara de caballo con la pezuña en la pared. ¿A dónde era alfalfa, güey? No sé. Y tienes momentos románticos como un derinche, más que pues, con el caballo. Tienes que cuidarlo y según qué tanta atención y todo, pues ya tienes un... ¿Por qué? ¿Por qué está cocinando el caballo? Pues, ¿cómo agarra el cuchillo? Y si leíste la novela de Animal Farm, vas a entender que los animales encuentran la manera de utilizar utensilios humanos antes de que los prohibían. Pero bueno. Y luego está otro que es de una alpaca. Ajá. Es un chavo que se convierte en alpaca. Órale. Y igual está en la prepa o algo así. Creo que. Pues sí, nomás que esta sí es una paca, el paca es un navío. Tiene cara humana ni nada, no sé, ¿verdad? También es un. Creo que está hecho con los de Hatoku Boyfriend. Pues si no saben, los de Hatoku Boyfriend son unas palomas. O sea, es una foto de una paloma y tiene romance con una paloma. Que es una chava una que paloma. La transportan al mundo de las palomas. Ajá. Las palomas son seres superiores o normales como humanos, nomás que palomas. y sale en una escuela súper privilegiada y la chava está ahí para relacionarse con las palomas. Y hablan entre ellas y todo así, ¿no? Y tienes que tener a huevo una relación con ella, pero ninguna relación con las palomas es normal. O sea, a pesar de que es como medio sofisticada. Órale. Todos están locos. Todos tienen un problema medio gay. ¿El Hatoful? Oh, por sí. Por eso se llama Hatoful, porque es de Hurtful. Ajá. Te lastima. Oh, Hatoful. Y luego, ya son todavía más hardcores, que les gustan los dinosaurios. Ay, güey. Está Jurassic Park. ¿Dónde puedes tener un romance pe, pe, apasionado pe, con un T-Rex? Yo quiero una velociraptor. A ver. Es humano y tienes una relación amorosa. Dios santo. Jurassic Park. Estoy viendo una imagen. El T-Rex tiene una corbata. Este es un género ya, pues, de dating sims. Franny, ya llegué. ¿Tú te quedaste con Earl Sinclair? ¿Verdad? Leslie, ya llegué. Tú eres Franny. Franny, ya vine. Oye, pues bueno, grandes recomendaciones. Jurassic Heart, Uta no qué, Prince Sama. No, Uta no, Prince Sama es otra cosa. Ese. El otro, humano, más de este mundo de cosas extrañas. Vamos a ver, el Uma no Prince Sama. Es el chico que es. Es el caballo. Todavía no está tan intenso como para los chicos que son de insectos y todo eso, bueno, ¿no? No se tan hardcore. El de la alpaca se llama Paca Plus. Paca Plus. Paca Plus. Paca Plus. Sí. Paca Plus. Sí. Es una vida alpaca. Sin cara humana, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira qué chistoso. Sí. Voy a recomendar nomás dos mangas rapidito. Espérame, antes de que en Japón es más bien preguntarnos de qué no han hecho. Una historia, porque de algo que no te lo puedes imaginar, como de alpaca y todo eso, como que siempre salen con... Hay un manga para toda cosa. Y... Siempre sacan algo que te va a sorprender. Ok, bueno, ahí va mi recomendación rapidilla. Te lo recomiendo un manga que se llama Que Conste no Koishiteru. Que es... Te amaré por siempre. Traducido el título. Por Shirako. Supuestamente es una historia semi-autobiográfica de un tipo que trabaja en una oficina. Pues sí, tenía su vida así medio dude, ¿no? Era así como muy... Pues como el típico lucer. Salaryman. Ajá, salaryman. Mm. Y en eso llega la clásica criada sí. Que es, pues, está bonita y todo, ¿no? Ajá. Y ella, pues a él le llama la atención ese chico, ¿no? Y empiezan a relacionarse, nada más que ella le dice que ella tiene un hijo. Ajá, sí. Entonces, pues, desde el principio como que la pensó un muchacho, pero como él la amaba tanto, accedió a casarse con ella. Y tuvieron unos gemelitos. Ajá. Y su vida se trata prácticamente de la vida de él de casado, de su familia, de las cosas con las que salen sus hijos, porque tuvo unos gemelitos. Ajá. Y está tiernita la historia, se parece que es heartwarming y slice of life. Ajá. Y un poquito de romance, porque pues también ves la relación que tiene él con su esposa y todo. Entonces está bonita la historia, está light. Y le recomiendo también Memento Mori. Ajá. Es un drama yosei por Fumi Fumiko. Ah, Fumi Fumiko, me suena el nombre. Me suena. Memento Mori. Está cortita la historia, son 7 capítulos nada más. Es de una chava, pues, que está así como medio traumadita porque le gusta ya el dolor debido a lo que, pues, ella sufrió de niña. Su hermanito, estaban jugando así en el parque y de repente se para su hermanito y se va. Nomás le dice gracias y se desaparece y nunca lo más lo vuelven a ver. Órale. Entonces ella está como traumada con eso. Pero se mete a trabajar en una casa funeraria. Uh-huh. Realizan ahí los funerales y todo, que es un procedimiento más complicado en Japón, yo creo, porque tienen así, pues, que se junte la familia y todo eso, lo llaman. Y tiene un jefe que es muy muy gruñón, ¿no? Es muy amargado, se podría decir así, ¿no? Por eso mismo no habían durado mucho los empleados por eso ahí. Pero a ella le gusta que le hable feo. Órale. Dios. Está interesante la historia porque ves parte de los de las personas que van enterrando ahí y todo el rollo. De la relación que se va dando con el jefe. El jefe también creo que es divorciado. Me gustó la historia. Es poquito de romance, poquito psicológica, drama, slice of life. O sea, no hay que ir choraras de la chava chilloncilla ni nada de ese rollo. Es una historia un poquito más adulta y el estilo está curiosito. Está curiosito, está sencillito. Y pues se lo recomiendo mucho. Igual si quieren algo, algo light. Va, se sigue entregando, ya acabó. ¿Dónde? Se sigue publicando, ya terminó. Son 7 capítulos. Siete capítulos. Sí. Sí, está curiosito. Entonces dices que se llama Memento Mori. Memento Mori, muy bien. Perfecto, Leslie. Memento Mori. Pues yo creo que ya, porque hay varias historias, pero tengo que volverme a acordar de qué se tratan para ya recomendar. Fíjate que yo estaba chutándome una película que ya le traía ganas de Production IG esta semana. Se llamaba The Case of Hannah and Alice o Hara to Alice Satsujin Jiken. Está, gracias Research. Está padre, está, la animación está así como que, no sé si plasmada realista, o sea, sobre un gente en movimiento hicieron la animación. Algo así, así como le hicieron, ¿te acuerdas? Había un, no sé, un grupo de animación que había hecho unos videos para Juanes y para Molotov, el de Frijolero. ¿Cómo se movían? Algo así, más o menos. No, no tan burdo, pero más o menos algo así. Entonces, se trata de una chica que se llama Tetsuko. Se muda de ciudad, se muda de casa, obviamente. Aquí está, está en chiquito. Entonces, el chiste es de que llega a la escuela, se presenta, pues la chava muy normal, ¿no? Buena onda. El la bronca es de que llega, al momento de llegar a clase, se presenta, ve que en su salón hay 2 asientos solos. Entonces ella se va a sentar en uno y le dice, la maestra y los alumnos dicen, no se me siente ahí usted. Pues ¿dónde me voy a sentar? Mire, en el del frente. Y no le mueva nada. La chava pues se queda muy cerca de onda, ¿no? Se queda a hacer la limpieza, le dice, okay, pues vamos a limpiar, déjame, voy a limpiar abajo de mi pupitre, pues está muy sucio. Y le dice la chava, no, ¿sabes qué? Mira, no le muevas a nada, no lo limpies. Oye, es que está muy sucio. No, así déjalo en el piso, si quieres limpiarlo arriba, pero no lo toques. Pero la chava pues se empieza a sacar de onda, ¿no? Y pues digo, dejada no es. Y en una de esas se va un maestro y quieren hablar los compañeros con ella, ¿no? Y dicen, oye, necesitamos hablar contigo. No, ya me está sacando de onda lo que me están diciendo y haciendo. Así es que mejor no voy a mi casa y ustedes no me dicen nada, ¿no? El chiste es de que... Y pasa así, que quiero verlo también. A ver, no sé. ¿Qué dice? Worst slide ever. Y bueno, espérate, es que esto, ay, perdón. Es un video de un cuate que va en un tobogán de agua. Es que se va a descontrolar. Se descontrola, se sale el tobogán. Ya. Bueno, chiste. No saben, es que cayó 10 metros a su muerte. Ah, qué horrible. Entonces. No, en realidad cayó en un mundo mágico donde ahora es rey de un reino lleno de robots. Bueno, el chiste es de que y luego ya le quieren explicar. No me pegó. Mira, es una palmada mi historia. Mira, ay, chanate. Nunca te han hecho así como, ay, sí. Ay, ¿no? Eso como hombre. Eso. Bueno, el chiste es de que quieren explicar a la chava por qué le hace lo que le hace, ¿no? O por qué casi no le hablan y llega un chavo bien bravo. No, ¿sabes qué? Mira, la garra de los brazos. Necesitamos hablar contigo. La chava la pega, se lo suena. Y no se me acerque nadie, cabrón. Llegan todos, no, es que queremos platicar contigo, en serio. Y llega otro chavo y le bota un patadón. Y nadie le puede hacer nada. Hasta que llega de otro salón otra chava con cabello, con la falda muy larga, cabello largo. Y le dice, no, es de que aquí hubo una maldición. Lo cual, no, es de que aquí falleció un alumno. Y ya, pues se queda, pues, pasmada. Y, no, es de que voy a hacer un ritual para ver si te acepta el alumno o no, para que no te moleste. Y supuestamente empieza a hacer saca papelitos y la chava le dice, ok, perfecto, ya no te vamos a explicar nada, todo está bien. Y ya, la chava es normal otra vez, ¿no? Y pues ya se queda muy sacada de onda. Y por más que le pregunta a la gente, todos tienen una versión diferente de que cómo murió el alumno. Unos dicen que lo acuchillaron, otros de que llegaron y le dispararon. Y ya, la chava está muy cerca de onda. Y frente a su casa tiene una, hay una vecina que nomás no sale de la casa, ahí está ya nomás afuera. Y en una de esas, pues le dicen que ella estuvo en el grupo donde estaba ese alumno que murió. Y dice, ah, pues voy a hablar con él. Y luego, sin darse cuenta, dice, oye, mira, hay unas cajas en su casa que eran de los anteriores habitantes, que eran los papás del chavo este que se murió, supuestamente. Y dice, no, me imagino que esta sí sabe, le voy a preguntar. Entra a la casa y habla con ella. Y la chava, pues como que al principio medio reacia. Y le dice, no, pues vamos a ver, ¿y qué pasó con él? Y la chava le dice la verdad, le dice, no, sabes que te voy a decir la verdad después. La otra chava que hacía las brujerías supuestamente inventó todo, pero todo el mundo se lo creyó. Dije, no, es que me trataban bien gal, macho, y me buleaban, pero lo inventé todo para que no me molestaran. De hecho, según esto, me hice creer que me poseyó el alumno este en plena clase. Todo eso me suena muy familiar. El chiste es de que ya se empieza a amistar muy bien con la otra chava y empiezan a buscar realmente qué pasó. O sea, porque dice la chava de que La vecina de que ella lo que le hizo fue de que le picó una abeja, pero nomás una, okay, en el salón de clases, por culpa de ella. Fue un rechazo amoroso, pero la chava no sabe qué ha sido de él. Así es que se lanzan las dos a investigar y por primera vez esta chava sale de su casa. Se tienen que mover en metro, caminar, preguntar, que hasta quedan con el papá de él que trabaja en X empresa. Y el chiste es de que están buscando si es verdad o fue puro choro lo que pasó con ese alumno. Está muy buena la película. Dura 1 hora 40 y tantos minutos. Se la recomiendo mucho. Okay. Es el caso de Ana y Alice. O Hana to Alice Atsujinji Ken. Hana to Alice. Aquí estoy viendo unos cuadritos de unas imágenes de la animación. Parece, ajá, que es así como con modelos de computadora. Sí, salió el año pasado, en diciembre del 2015. Ahí, mira, pues aquí está 98 minutos, parece que es lo que dura. Parece ser que hay un live action también, ¿no? Por lo que estoy viendo. Bueno, no sabía, hay pero. Unas como fotos con unas chicas, mira. A lo mejor hay un live action también. Me imagino que sí. Podría ser, porque ya pero cuando algo tiene éxito le hacen sí, varias. Live action. Está muy chido. Hola. Review time. Review. Haz mi musiquita como de. Pues una musiquita de Joe Satriani en el fondo. Ok, esa ¿cómo de, es esa musiquita? Esa de surfing, ahí te la pongo. Surfing with the Alien como en Nintendo Manía. Ajá, ok. Hola, maníaco. Vamos a hacer un review rápido. Un review rápido. De J-Stars Victory versus Blues. ¿Qué es el regalo de eso? Intro time. ¿Qué es esto? Entonces, este es un juego de la Shonen Jump de Bandai Namco, o Namco Bandai si es en América. Así déjame, le pongo la de Surfing with the Alien. Ok, déjale, quito esto. Ponle ahí tu micrófono. ¿Y luego? Okay, luego. Salen todos los personajes de la Shonen Jump. De Dragon Ball, Naruto, Yu-Gi-Oh! Bizarre Adventure, de peleas. Gintama, hasta las chavitas esas con cola de diablo, demoníacas, Tu Love Ru, o ¿cómo se llama? Sí, Rosario Tu Vampire, no sé cómo se llama. Rosario Vampire. Algo así. Toriko y toda la madre. Hasta el tipo ese que es policía, ¿cómo se llamaba? Koshikame. El que tiene una sola ceja, sí, está chistosito. Sí, ese Koshikame. Uh-huh. Y el Koro Sensei, Assassination Classroom. Uh-huh. Saint Seiya, bueno, etc. El juego cuesta $20 ahorita, nuevo. Pues lo compré. Es de 3 en 3. Es como tipo peleas de a campo abierto. ¿Cómo se llama el juego? J-Stars Victory versus Plus. Hasta Arale sale, fíjate, para sí, que veas. Ajá, qué chistoso. Sí, increíble. Rurouni Kenshin, Bleach. Adit sale. El juego no es así que digas muy profundo en sus mecánicas. Realmente todos se mueven igual. Takao tiene esos poderes característicos. Seiya pues es muy rápido para tirar golpes. Y Goku pues es el all around. Corre rápido, vuela y Saiyajin, toda la madre. Luffy es un personaje tipo Dalsim de largo alcance, por supuesto, ¿verdad? Uh-huh. Pero está interesante, fíjate, me gusta porque pues te tiran paro los personajes. Ah, sale Kenshiro de Fiestas de No Star. Y luego también sale... Pues sale, o sea, está toda madre. Es para coleccionistas, si usted sabe de que la Shonen Jump. Ahí vienen todos los personajes que le gustaría jugar a uno. Captura la esencia de las series. Tiene una tipo galería donde vienen ahí frases y poses de los personajes. Y estaba muy recomendable, claro, al precio de $20 que está ahorita en Amazon y en las tiendas gringas. ¿Download igual? No sé, fíjate, no sé decirte. Pero pues el precio, muy barato, muy recomendable a ese precio. Si usted paga $60 por él, la lenta no. Pero ahí está mi review. Cuenta con modo de historia. O sea que tiene mucho kilometraje. Tiene modo de historia para cada tipo, viene como tipo sagas. Ajá. Y tiene modo versus, tiene modo online, tiene modo torneo. Bueno, pues sí está a todo dar, por $20 de nuevo. Suena bien, por $20 como dices, aunque sí, me preocupó sí. Que dijeras que todos los personajes se mueven igual. No, o sea, el sistema de combate no es así que digamos súper profundo. Uh-huh. Básicamente los poderes se ejecutan ahí de la misma manera. Sí, pero claro que cada uno tiene sus características definitivas. Ok. Por ejemplo, son gráficas 3D. Sí. Y es open world. O sea, el campo de batalla es muy, muy amplio. Ajá. Por ejemplo, el Kenshiro pues es de corto alcance. Tienes que acercarte mucho al personaje. Te la acercas y le tiras como 20 golpes con un solo botón. Por el que tira, ¿verdad? Ajá. Y en este caso, Luffy pues es un personaje que tira todos los brazos hasta donde estés. ¿Sí? Oh, okay. Pues cada quien tiene sus movidas, pues. Eso. Así que está chida. Bueno, suena interesante, no sé, a ver. Sí, ¿qué le damos? Voy a pensar entre Atari Flashback para el PlayStation 4 y ese. Oye, yo nomás quería comentar así rápidamente que este mes conseguí el previews. Ajá. Del mes de octubre y me da mucha risa la portada de este mes. ¿Qué sale? Porque están dibujados Batman y Harley Quinn, porque viene anunciado un evento de seis números que se llama Justice League contra Suicide Squad. O sea, ahorita básicamente se están colgando de la película de Suicide Squad. Del Escuadrón Suicida para promover sus personajes, ¿no? Ajá. Más que me da mucha risa porque ahí viene Harley Quinn abrazada de Batman. Es que es la novia de Batman. ¿Te acuerdas la chava que dijo es de una convención? ¿Perdón? Había una chava cosplayaron de Harley Quinn en una convención. Hasta salió ahí en YouTube la comidilla, ¿no? Ajá. Y usted que soy Harley Quinn, soy la novia de Batman. Ok. Bueno, esto me da mucha risa. Yo creo que luego les pongo una foto. Si no, búsquenla como previews octubre 2016. El dibujo está chido, pero nomás que están abrazados como si se estuvieran tomando una selfie o no sé, como si alguien les estuviera tomando una foto, pues, después de un party, ¿no? Y luego la Harley Quinn trae el lazo de la verdad de Wonder Woman. Ah, canijo. Y Batman, yo diría que trae ahí una madre en los ojos como tipo... como el Deadshot, sí. Y una espada, una katana. Pero el abracito ese que están compartiendo es así como que, órale, tómeme una foto con el celular ahorita que está el Batman aquí. Ay, no sé cómo, pero eso es todo. Sí. Ahí está. Sí, pues ya nomás compré. Qué repentino. Sí, pues eso es todo lo que quería. Ah, ya está. Compré el catálogo, lo he estado ojeando, pero pues no tengo ahorita nada que comentar de eso. Yo sí quiero la figura del Shota de Token Rambo ahí que viene, pero está bien cara, cuesta como... ¿Quién sabe? Por ahí anda. Okay. Son un chorro de figuras. Sí, es que tiene una el previews tiene una sección de figuras y pues vienen figuras muy padres de repente. Por ahí vi unas de Dragon Ball que estaban viendo ustedes, muchachos, de muchos personajes de Dragon Ball. Es que viene una Lunge bien exagerada. En sus proporciones. Hasta, sí, pero se ve como que mal. Porque, bueno, de lo... Sexy, pero no tan sexy. Sí. No, pero es que se ve mal porque tiene como que una cintura y luego la cadera se extiende así de una manera muy rara. Uh-huh. Y se ve como deforme en vez de verse... Bueno, para mí en vez de verse sexy, me gustó más la otra. Había otra figurita también de Lunch que está igual de sexy, pero está la anatomía un poco más normal. Porque el otro está demasiado exagerado. Está como hecho en, como si hubiera sido dibujada, bueno, esculpida en otro estilo fuera del, de lo que estás acostumbrada con las caricaturas de Dragon Pero Ball. Pero mal hecha. Órale. Porque he visto figuritas sexys de algunos personajes de Dragon Ball. Hay unas figuritas muy suaves de One Piece. Hay unas de Sailor muy medio chivis que se ven bonitas también. Hay Godzilla. Los gatitos. Ah, Godzilla. Ajá. ¿Van a poner la nueva de Godzilla en el cine aquí o nunca? ¿Quién sabe la de Shinji Godzilla? ¿Qué onda? Ah, por cierto. Estaría chida que fuera Shinji el de Evangelion. El 19 o el 20 en Cinemex van a pasar la película de Free. Ajá. La de Summer Days o algo así. Se llama Matsuri, ¿no? Sí. Sí, está bueno. Ah, esa. Sí, para... Bueno, pues no creo que les interese la mayoría de ustedes, ¿no? Sí, pero... Dilo de todos modos. No, nunca. Pues para que la vean, porque está padre, ¿no? Y así uno puede uno apoyar viendo la pirata en internet. Bueno, pero uno apoyar viéndola en el cine, ¿no? Es una precuela de Free. Es una precuela de Free, sí. Cuando los personajes eran shotos. Chicos. Oye, ¿sabes que la gente, o sea, el otaku mexicano está muy raro porque le puedes decir algo gratis? Ven al cine, ven un anime gratis y aún así lo bajan pirata. Mira, y no está tan caro. Puedes ir a los boletos de Cinemex, los venden aquí en las tiendas Superet a 35 pesos. O sea, no manches ni lo que te gastas en una pseudo convención donde, mira, gastas 12 pesos en camión y te compras unos 2-3 pines y ya, mira, estás haciendo el gasto del boleto, así es que sí, oye, está pues muy bien. Es una manera pues barata, mira, de apoyar a los autores. Va a estar Free, van a tener Paprika le iban a poner otra vez, está muy chido, digo, pues qué padre verlo en el cine, ¿no? A mí sí me gustaría, ya la vi, pero me gustaría verlo en el cine. Ajá, así, sí, ya con el sonido, con 70 pesos de apoyar, con la música. Pues la música que tiene, no me acuerdo cómo se llama el autor, pues está bien chida la música de Paprika, ¿no? Aquí estoy viendo que van a regresar, va a salir una película de los trolls. ¿Quién se acuerda de los trolls? Ya está la película, ya está. Pero no son rediseñados, ¿no? Son los mismos trolls esos, todos feitos de los pelitos parados. De los pelos parados, sí. En los años 80 había un comercial de Sergio Corona y el Loco Valdés. Que estaban tomándose una cerveza, no sé si era Tecate o Carta Blanca. Y el Loco Valdés traía un trolillo ahí y lo movía ahí mientras estaban sirviendo la cerveza. Por eso me acuerdo de los trolls esos. Pero esta nueva están rediseñados, ¿no? Tienen la piel de diferentes colores. Sí, y se ven pelitos, muy cute, ven pero bonitos. Me acordé luego. Bueno, es que se me olvidó que existían. Pero me vino a la mente cuando estaba yo en la primaria que estaban en su apogeo. Reviven en la noche. Te comen en la noche. Y yo tenía una amiga que se llama Laura. Ajá. Que era mega fan de los trolls. Tenía collares, aretes. Y eso estaba re feo. Camisetas. Se parecían a la hermana de un amigo mío. Y luego... Yo llegué a tener un monito, pero no realmente nunca fui muy fan. Ajá. Pero ella sí tenía una chamarra que tenía una cara gigante del troll. Y luego los pelos así. Salían por así. O sea, de eso me acuerdo yo mucho. Vamos a su casa y me acuerdo que una vez me asustó un troll porque como que colgó la chamarra así que daba hacia el pasillo de la casa, no sé qué. No, yo un troll, me topé un troll, pero en Facebook me comentó algo. No, hombre, ya para hacerme enojar. Ah, sí. Oye, Leslie, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué no has hablado de tu querido Cumberbatch? ¿Ya te llevaron a verlo? Sí. No spoilers. Exposición a todo. ¿Digo algo o qué onda? Es historia de origen. Pero yo creo que pudo haber sido, la pudieron haber manejado mejor. Pues exacto. Es una historia de origen. Yo no sé qué tienen con los villanos. Nadie sabe quién es el Doctor Strange. Pues nadie lo conoce. No, ahora no había güeyes opinando. Fue el momento en que lo arruinaron y no dejó picado a nadie. Nomás porque, bueno, ya, no quiero dar spoiler. Ya, es ley. El final es lo único que te quedas como que esto, porque no vi esto desde un principio. Ah, vale. Dura mucho la película para agarrar vuelo y deseas irte. Deseas que se acabe. Y el villano Shida. Ajá. Lo dejan a los últimos 3 minutos. Y lo vencen de la manera más tonta del mundo. A ver, la película. No vas a enojar ustedes así. No, yo no salí enojado. Imagínate, así que vamos a comprar uno. Vamos a ver si tiene. ¿Sabes lo que me cae? A ver, ¿cómo que sale a ver, con voy a empezar a meterme en terreno pantanoso. Mira, el vato se va a estudiar a Tailandia, no sé dónde madres. Va a estudiar. A Nepal. A Nepal. Ándale, ya no me acordaba. Lo reciben como un alumno más de la escuela. Entonces tiene escenas donde está entrenando con otros estudiantes. Jamás llegas a conocer a los otros estudiantes. Exacto. Hay un como hipster que está ahí en, que está también entrenando a un lado del Doctor Strange. Y dices, pues, ¿quién es ese güey? Está vestido. ¿Quién los llevó ahí? Está, ¿no?, hipsteroso. Es un vato como pelirrojillo, así con barbilla de hipster. Y luego la ropa que trae parece como de mujer, pero. O como, no sé. Y así como, bueno, ¿y por qué no conocí a ese güey? ¿O por qué no conocí a la morra que está a un lado ahí? O sea, ¿cuál es la historia esta de este y de aquel? Y por cierto, tengo un razonamiento racista. Disculpen. No, por ser mala. Sí, es una observación. He hecho una observación. Yo sé que me van a odiar. Pero tengo una razonamiento racista. Todos los Avengers y todos los tiene un minion negrito. Un compañero afroamericano. Afroamericano. Por no decirlo. Exacto. Sí, lo siento. Pero pues todos no sería nada tienen nuevo. Un compañerito minion que es un afroamericano. Explícate, por favor. Mira, el Capitán América, ¿quién tiene? Al ese de Falcon. ¿Cómo se da? Falcon. Falcon, sí. Luego, el Thor tiene al de los cuernos, ese que lo lleva a los portales y no sé qué más. El cuate que cuida el portal. El Iron Man tiene al chavo, al otro. Roddy, ajá. Este también tiene su propio. Sí. Todos tienen, menos el Black Widow y el otro. Son de los 60s, así eran en aquellos tiempos. Y Doctor Strange iba a tener uno, pero dijo, I quit, y se fue. Bueno, eso dice, pero seguramente va a regresar a ser el Minion del Doctor Strange. Nada más falta que... Me acuerdo cuando te habló de la princesa y el sapo bien racistamente, ¿te acuerdas? ¿De la quién, perdón? La princesa y el sapo. Ah, sí, no me acuerdo, pero dinos. Trataba de arreglar las cosas y se veía cada vez más racista. Más peor. Pero en cierto punto tiene razón Leslie, ¿no? Que aunque se escuche así, tiene razón. O sea, nada más falta que llegue el Black Panther con su minion, así blanco. Como dice. Que no es blanco. En mi mundo todo es al revés. Black Panther con minion más negro que él. No sé si nos está escuchando. Un saludo al Temo. No va a estar con Temo, no va a estar como la vez que. Cuando quisieron poner en la cancha del CBT 128, ya es cuando mataron a los alumnos por ahí desde el 2010, 2011, llegó la NFL, los ayudó a... Y la cancha, la única cancha que tienen de usos múltiples, le pusieron pasto artificial, le hicieron cancha de fútbol americano. La bronca es de que no dejaban entrenar a los demás equipos más que los de fútbol americano. Y los de fútbol no tenían dónde entrenar. Y luego me dice, no, está bien. Pues que busquen otro lado. No, pues no, si no es escuela privada, imagínate. Es porque ya los hayan dejado usar la cancha los pobres de fútbol. ¿Qué tiene que ver eso con los que estábamos hablando? No, del Temo. Temo y sus comentarios. Bueno. Bueno, pero eso no es nada nuevo. El Spirit tenía a Ébano. Eso es. No sé si lo quisieron hacer. No es a propósito, creo que así le salió. Es que sabes que me da el rollo queriendo. No por ser racista. Es que cuando dices algo, no que ser racista, pero vas a ser racista. O sea, ¿para qué te disculpas? Pues es que es la neta, porque al rato la gente ahorita es muy sensible. Racista, la gente es muy sensible ahorita. Muy sensible. Con nadie escuchó este podcast. Es que con bolitas y palitos, casi hasta y con disclaimer. Cuando el único te dice long story short, ya valió madre porque es media hora de historia. Bueno, ya, no más rápido. Sí. Es que como están forzando esta onda de meter ya más personajes de diferentes multiculturales y la fregada, se ve más forzado y creo que así se ve más mal porque meten al blanco superpoderoso. Y el negrito lo ponen, o al afroamericano, perdón. Del otro lado lo ponen de un nivel más abajo, ¿no? Del otro lado del superhéroe blanco tendrá su psyche que es afroamericano. Pero también debe de tener una esposa o mujer que es asiática. También. Sí, tiene que ser esas tres razas. Porque ¿Y quién saca la basura? Nosotros los mexicanos. Sí, sí. Somos el Comedy Relief. El Comedy Relief. Ay, ay, ay. Sí. ¿Sabes cómo? Pero bueno. Somos como cholos o acá chicanos. Chicanos, ese vato. Sí, pues, así como en el... ¿Cuál era? ¿El Ant-Man? En el Ant-Man que tenía. No era negrito, era el mexicanito, sí, el mexicanito chistosito, ¿no? El mexicanito. Sí, no, la neta, así nos pintaron. Así ajá, nos pintaron. Cual, ajá. Sí, como latino chistosito. Fue un personaje comic relief, de hecho. Sí. Pues somos bien chistosos. Estuvo simpático el personaje, a mí no me desagradó. Pero sí, cierto, o sea, siempre nos ponen ya como comic relief. Pero a mí lo que me caigo es que siempre somos los chicanos. Sí. Como que hay diferentes versiones de mexicanos, como para que siempre pongan el mismo estilo. Así es. Como semicholitos, semicholillos, ¿no? Semistreet, así callejeros. Yo nunca he sido cholo, de hecho yo me cambié engordo los cholos. Como dije tú, que hablamos en inglés y en español. Sí. Hey, hi, what do you want, señor? Hey, mami, no sé qué. Hey, oye, no sé... mami. Sí. Bueno, no tiene nada que ver. Estaba viendo una caricatura portuguesa, brasileña, se llama El Hermano de Llorel. Está bien bizarra. Y hay una parte donde van a una playa que es como México. Y pues puedes elegir, en el Cartoon Network la pasan. De hecho, puedes elegir el audio. Y si lo eliges en portugués, sale un tipo, un mexicano, que es un mexicano, a mí que no me engañen. Y le sale hablando en español, pero como chilanguito al protagonista. ¿Qué pasó, amiguito? ¿En qué le puedo ayudar? Y dije, hijo, lo invita a quedarse a su país. Es una islita chiquita que no dura ni una cuadra del lugar. Oye, en el libro de la selva, en la versión de Tintán, están unos cuervos, ¿no? Estoy equivocado. Híjole, Ceci. Son de Dumbo, ¿no? Los cuervos. Dumbo. Sí, de Dumbo. De Dumbo salen unos cuervos. Son dos, cuervos. ¿No? Son dos. ¡Suavito, amigo! No, ese sería el simio, no sé qué es. Bueno, pero los cuervos que cantan son de Dumbo. Cuando Dumbo se emborracha, que cuando se levanta, que están así como que medio oídos. Y llegan los cuervos y tienen un acento, pero no sé de dónde es. Ah, ¿cómo te acuerdas? Ahí va. Algo así. Yo oí a un ave hablar. Español, España. Gallego. De gallego. Pero nunca vi ni el perro. Latina. A ver. Todo lo que sea de Disney, pregúntenme. ¿Tú has visto un elefante volar? ¡Ah, pero vi volar un pescado! ¡Y yo vi volar una cometa! ¿Qué tal el mexicano? Es el doblaje nuevo. Es el doblaje. Yo oí a un ave hablar y hasta recitar y sé que amor. ¿Oíste? Hablaron en estéreo, pero cantan en monaural. Ajá. ¿Dónde pasa también? No sabía que había audio nuevo de Dumbo. Sí. Es como la sacan nueva, si tienen que tener 5.1 su Ram Sound, tienen que redoblarlas. La que odié fue la de La Bella Durmiente, no, hicieron un asco. Oye, como en la película, ¿te acuerdas de la del Espantatiburones? Hay dos tipos que son dos pulpos. Que son esos eléctricos, ¿no? Yeah. Y en la versión americana, que es la original, tienen acento jamaicano los dos. Jamaicano, sí. Jamaicano, what's your man? Y en la versión para Latinoamérica les pusieron voz de jarochos. ¡Qué hey, Brady! Sí, pues sí. Bueno. Se oye bien. Y es que siempre sacan una versión como en español general para que neutral para que todo el mundo la entienda y con chistes neutrales. Sí. Y luego está la versión mexicana que hablan y ponen palabras que nomás aquí en México usamos. Ándale. Creo que la de Nemo es una de esas que sale así, tiene sus dos versiones. Órale. Ah, qué chistoso, sí. Ya empezó Star Wars, que en HBO están pasando Star Wars The Force Awakens. Ya estamos más o menos a un mes y medio de Star Wars Rogue One. Ajá. Ya va a haber mexicanos en el universo, en la galaxia lejana de hace mucho tiempo. Va a haber chinos también. Va a haber kung fu, artes marciales. El Ip Man. Charolastras. Es Ip Man. Va a haber Wing Chun en el espacio. Wing Chun in space. Sí. Y luego va a haber Charolastra. Dilo en el micrófono, por favor. Pues ya dije en el micrófono. Va a haber Charolastras. In space. What do you want to do? Señor, quítese. Ay, mientras no nos pongan como chicos. Córrale, ahí viene el pinche Vader. Listen, I don't wanna interrupt you, but chingada madre. How are we gonna take down Lord Vader? I just don't know how we can do it. En el momento de acción tiene que decir, ah, cabrón. O, ay, caramba. Que sí, va a tener que decir una estupidez así. In my country there's an old saying, apúrate, no mames, chica, cabrón. O mi abuelita, o alguna cosa así. Oh, por Gael García Bernal. This goes for you, virgencita. No. This pay for my new house. I miss my family. I'm going back to Space Mexico. esa es la batalla que los mexicanos, bueno, y todo el mundo va a librar entre un mes y medio. Este martes los mexicanos libramos otra batalla en Estados Unidos. Mira, pues yo voté el martes. Este martes fui a la corte a votar. Sí. Ya, pues por Donald Trump, ya es que es el que nos va a sacar del bache a los Estados Unidos. Él va a hacer las relaciones internacionales más bonitas con todos los demás países del mundo. Por cierto, si buscan en YouTube, hay un corto, hay un cortometraje que se llama Mamón, si no me equivoco, y está muy padre sobre Donald Trump. Ajá. Animado. Ah, no, no es animado, es un corto nomás. Deja ver si sale rápido. Se llama Mamón, con puntos en cada letra. Mamón, Latinos contra Donald Trump. Short film, cortometraje. Así lo pueden encontrar. Ah, vale, está muy bueno, Está muy bueno. Está chido. El próximo Chancoleón Podcast, pues ya veremos si estamos en un mundo extraño. Sí, a ver si el chiste ya llegó demasiado lejos. Sí. O ya le pusieron alto. Okay. No, va a decir Trump. Ah, no, dilo en el micrófono, por favor. Va a ganar Trump y decir, ¡ay, se la creyeron! Ok, sorry, ya sí que va a ir peor, cabrón. Ese. Bueno, como bueno. Algo extra, ya viene un nuevo mini fan de Star Wars. Está Altair. Que ya conoce muchos personajes. Todavía las películas, como que no le llaman mucho la atención. Sí. ¿Cuál es su conteo de midichlorianos? Muy alto. Sí, es muy alto. Ok, bueno, o sea, pero ya conoce a muchos personajes. La fuerza es fuerte en él. Aunque según él, como dijo, que Obi-Wan era el papá de Luke y que no sé qué. Yoda y Obi-Wan son los papás de Luke. Ah, ella, bueno, pues es que ahora ya tienes papás, tienes papá y papi y tienes mamá y mami, entonces sí, pues es muy normal que haya pensado así Altair. Sí. Ya nada más, también último, recomiendo el anime de Drifters. No me llamó la atención al principio y está por el mismo creador de Hellsing. Sí, Kota Hirano. Y está bien chido. Vale. Eso, muy bien. Así Altair, se hace. Altair, ¿cómo te sientes? How feel you, Altair? No, todavía no. Bueno, muchachos, entonces ya empezó la de Star Wars. Vámonos. Ya nos vamos, ya hablamos un ratote. Un saludo a todos nuestros amigos allá de El Diario de Charlie, ¿cómo se llama? Frankie Mapache. Y nuestros amigos de del Facebook. Todos nuestros amigos, sí, Chema, Chema, felicidades porque se casó tu hermana. Iron, un saludote, hace mucho que no los veo. Gracias. Un saludo a nuestros amigos que nos comentan ahí en el podcast. Exactamente, saludos a todos, a Lord, saludos Lord. A ¿quién más? Hay uno de Sonora. El Lord tiene una página. Dilo en el micrófono, por favor. Estoy diciendo en el micrófono, mira. A ver. Aquí frente de él. Dilo, por favor. Ranacalva.com. Ranacalva.com. Y es un Tumblr, sí. Ok. Lorderino. Yo también tengo un Tumblr. CSRMike.tumblr. Ok. Un saludo a Jesús Astorga que también comenta en el podcast. Ah, ya tengo Tumblr. También Jesús Astorga. Y a mí me Lechuy. Cuando despunte el podcast, claro que todos van a recibir su chequezote en el correo. Yo tengo mi Tumblr también. Es Camlost737. Pero están advertidos que es 99.9% de Dragon Ball, en especial Goku y Milk. Eso, qué chido. Yo sí tengo, pero se me olvidó la contraseña desde hace 2 años. Oh. Bueno, amigos, nos vemos en un universo nuevo dentro de 15 días en otro Changoleón Podcast. Hasta luego. Bye. Bye. Arriba el Santos. Arriba el Santos.